En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un síntoma del avance de un país es que ya no hay mordidas. El desarrollo ha conseguido legalizarlas. Les ha puesto traje y corbata y las manda por correo. Es una ironía, ¿eh? Ahora las mordidas tienen forma de recibo de la luz, impuestos, multas, hipotecas. El otro día hablaba con una persona que había venido de un país lejano al cual yo viajé en su momento y estaba sorprendida con el hecho de que se tuviera que pagar un impuesto cuando yo lo había pagado para la recogida de basuras. La modernidad se ha vestido ahora de números. Se ha puesto vestido de papel oficial, se ha vestido de incomunicación. Solo sirve lo gris para tener color y la luz se ha convertido en un problema. Tenemos que ser lineales y cuando más cuadriculadas sean nuestras mentes, más de acorde a los tiempos seremos. Pues a mí no me gustan estos tiempos. Me gusta lo que no está de moda, la hipérbole, el carácter, la libertad, la curva, lo inesperado. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, una etiqueta almohadilla Rosa Vientos en 20 y unos contenidos que son los que vienen a continuación. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a Hoffnung, das es weitergeht. Hoffnung, dass es übersteht. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es weitergeht. Experimentos con armas, armas secretas. Sobre la población, se investiguen, se estudian. Esta noche hablamos sobre esos experimentos, esos cobayas en los que nos hemos convertido muchos, en el Círculo Secreto. El Círculo Secreto dentro de unos instantes en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en 20, la temporada número 20 de nuestro programa. La etiqueta, el hashtag en Twitter, tenía que ser de acorde a sus tiempos. Almohadilla Rosa Vientos 20. También os hablaremos esta noche de los viajes en el tiempo, de lo que la ciencia ha descubierto. A este propósito será Comado Martínez en Eureka. Y de monedas antiguas, de paleomonedas, hablamos en Juicios a la Historia con la profesora Ana María Vázquez Ois. Y recibimos a un mago de la lengua, nos va a contar y nos va a hablar de sus citas, de sus aforismos, los ha recopilado en su nuevo libro, en su nuevo trabajo. Él es Javier Ruiz Taboada, amigo, compañero Javier Ruiz Taboada con nosotros en La Rosa de los Vientos. Y por supuesto Fernando Rueda en materia reservada 2.0, hoy nos visita Antonio Piga, el hombre que embalsamó a Franco, el responsable de convertir al dictador en una momia, y no es metáfora, esta vez no es metáfora, es la realidad, seguramente es realidad y es metáfora, es las dos cosas, y nos va a contar que igual nos mintieron sobre la fecha de su muerte, que no fue ese 20N, Fernando. Efectivamente, el doctor Antonio Piga, referente en la medicina forense española, tiene en su haber ser uno de los embalsamadores de Franco, cuya narración ha demostrado cómo la historia fue falseada, o actuaciones, por ejemplo, en el accidente nuclear de Chernobyl. Tenemos también señales del fin del mundo con Javier Sevillano y otras muchas cosas en el programa de esta noche. Eso sí, antes de ello, os damos las primeras pistas y algún recordatorio para vuestra agenda. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Juanjo, que está aquí con nosotros. Buenas noches, queridos oyentes. Bueno, pues sí, tenemos una cita prevista. Ir apuntando, os doy tiempo que cojáis boli, que cojáis los móviles, porque resulta que el 19 de mayo vamos a hacer el 10º encuentro en el Bosque Cebrián, en Riva de Salices, en Guadalajara. 10º encuentro, eso quiere decir que estamos de aniversario. Eso quiere decir que vamos a hacer muchísimas cosas especiales. Eso quiere decir que si no habéis ido nunca al bosque, desde luego este es el día adecuado para hacerlo. Con lo cual, si nos acompaña ya el tiempo, yo creo que puede ser una convocatoria multitudinaria. Será allí en Ribera de Salices, en Guadalajara. Tenéis todos los datos e iremos dando más en la página de la asociación juanantoniocebrián.com. Y bueno, nos congregaremos en esa plaza, en esa sala que solemos estar al principio, entre las 11:30 y las 12 de la mañana. Ya sabéis, 19 de mayo, sábado. Ahí os espero porque realmente lo vamos a pasar genial. Y ahora vamos, queridos oyentes, los rosaventeros, a daros las primeras pistas para el concurso. Bueno, esta noche nuestra protagonista se caracteriza por haber sido portada en repetidas ocasiones de la revista Playboy. Pero ¿cuál de nuestras tres candidatas puede ser si estuvo invitada en uno de los cumpleaños de Donald Trump? ¿Pamela Anderson, Kim Kardashian o Carmen Electra? Tres mujeres muy exuberantes, como veis. Bueno, ya sabéis que con almohadilla rosavientos20 en Twitter podéis participar, o en rosa.vientos@onda0.es, en el correo, nos enviáis quién puede ser de estas tres. Así que venga, a participar. Tres mujeres que no son culpables en ninguna de ellas, y solo es una de las tres en detener el presidente que tiene Silva. Pues no, pero oye, lo importante es que están estupendas, que las tres pues han hecho ya sus pinitos como actrices y bueno, pues han ido a conocer el cumpleaños de Donald Trump. Pues oye, a nosotros no nos han invitado, igual también hubiésemos ido. Yo no, y seguramente ninguna de ellas hubiera ido si supiera lo que venía después. Ah, pues yo hubiese ido como observadora, ¿eh? Como no. Crónica periodística hubiese estado muy bien. Yo no fabrico pelucas. Y aún hay 38 tampoco. Minutos, hora de comenzar, sí, no lo digo por eso, lo digo por Trump. 1:38, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Seració una bahía, la de San Francisco, con veneno. Se echaron armas en el metro de Nueva York. Se utilizan sonidos, ultrasonidos, para modificar el comportamiento de las personas. Son las modernas armas, las armas secretas, unas armas que aparentemente no matan, pero son absolutamente letales. Y sobre esas armas, sobre esos experimentos, sobre las cosas terribles que han ocurrido, hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Uy, que no se te oye. A ver. No, como hay armas secretas, los experimentos te están haciendo trucos para ahora, en el otro micro, a ver. A ver, cámbiate de micro. Ahí yo creo que sí. Hola, ¿qué tal? Ahí sí. Ahora sí. Ahora ya no estás bajo el efecto de los ultrasonidos. Exactamente. De las armas como ultrasonidos, que también las hay. Hay alguien que nos está escuchando y ya nos está boicoteando. Sí. Por anticipado. Que hay armas que para conseguir absolutamente todos están desarrollando algunas, otras no se han utilizado. Vamos a hablar de un experimento que pudo quizá ser un poco el comienzo de una nueva era en la lucha contra no sé qué. Nos situamos en la bahía San Francisco y se decide rociar al cielo. Por eso este experimento se llama Sea Spray. Sí, es un experimento muy curioso, que lo que a mí me parece mucho más inquietante, ahora hablaremos de las consecuencias de lo que se pretendía, pero quizás lo más inquietante es que no sabemos en qué medida se están ahora mismo desarrollando experimentos de los cuales somos nosotros partícipes, o somos víctimas, o somos las propias cobayas que están dentro de ellos, y que nos enteramos de la existencia de esos experimentos muchísimo tiempo después. Este que tú comentabas ocurre en el año 1950, en el contexto que conocemos de plena Guerra Fría, donde se está planteando también una versión de la guerra que ya era conocida, que era la guerra biológica, que ya había tenido pues mucho desarrollo durante la Primera Guerra Mundial, también en parte de la Segunda, luego lo va a tener en las guerras de Corea y en la guerra de Vietnam. Pero claro, Estados Unidos, dentro de lo que es ese contexto que comentamos tan denso de lo que es la propia Guerra Fría, con tanta paranoia, se plantean si en un momento dado el litoral del país puede ser atacado por una potencia extranjera, lanzando gérmenes a la atmósfera y contaminando o intoxicando a la población. Y eso deciden no solamente calcularlo dentro de la pizarra, que sería un poco lo normal, sino dicen, bueno, la mejor manera de saber si esto es factible o no es factible es que nosotros simulemos un ataque mediante gérmenes en esas condiciones. Y en el año 1950 es lo que realizan. Lo que hacen es que colocan un barco fondeado en la bahía de San Francisco. La bahía de San Francisco además es conocida porque tiene una bruma estival que además tiene nombre propio, la llaman Carr, y tiene una cuenta de Twitter y va comentando cosas sobre los ciudadanos de una manera muy amable. O sea, que es un fenómeno. La bruma de San Francisco. La bruma de San Francisco. Bueno, son los tiempos actuales donde las cosas no se diferencian de las personas, o algunas personas no se diferencian de las cosas. Claro, tienen aquí en este caso vida propia. Y bueno, no, como digo, eso sí les diferenciaría de algunas personas. Bueno, que no tiene vida propia. El caso es que, como digo, es un fenómeno que es conocido. Es un fenómeno muy amable, que forma parte de lo que es el paisaje de San Francisco. Hay postales y fotos muy emblemáticas. Y aquí lo que tratan de hacer es algo similar. Es una especie de nube tóxica a través de este barco que comentamos. Y lo que realizan entre el 20 y el 27 de septiembre de 1950 es rociar la atmósfera con una serie de enormes mangueras. Con es un barco de pequeñas dimensiones, es un buque cazaminas. Le empieza a lanzar 500 partículas por minuto de una sustancia que combinaba agentes biológicos con agentes químicos y lanzan 6 ataques durante ese tiempo, 6 ataques simulados. Generan una nube que tenía unas dimensiones en torno a 3 kilómetros de longitud. Es una nube más o menos imperceptible y las sustancias que lanzan a la atmósfera son, por un lado, son dos bacterias que se llaman Bacillus globigi y Bacillus subtilis y otra que es Serratia marcenses. Y todo esto mezclado con cantidades de sulfuro de cadmio y de zinc. Esto, el utilizar estas sustancias químicas es porque luego lo que trataban de ver era la amplitud, la dispersión que habían tenido esta fórmula, ¿no?, lanzada a la atmósfera. Y para detectar hasta dónde había llegado, aprovechando también las corrientes de viento, resulta que esta combinación de sulfuro de cadmio y zinc, cuando tú pasas por encima de esos lugares que estén impregnados con esta sustancia química, proyectas o aplicas una luz ultravioleta, se convierte en fluorescente. Entonces se saben si han llegado a determinadas rocas, a determinados edificios. Como digo, es una manera de adivinar el radio, el impacto que ha tenido esta fórmula, ¿no? Hasta dónde ha llegado, el alcance que ha tenido. Bueno, pues, ¿y había algún otro medidor para controlar cómo afectaba o dejaba de afectar? Claro, la cuestión está en que, en principio, estas bacterias son inocuas. O sea, y también la sustancia que hemos estado comentando, química, no tiene ningún efecto. Ellos calculaban que en torno a unas 5.000 personas de la bahía, en aquel momento la población que tenía la bahía eran 800.000 habitantes, pues unas 5.000 personas se podrían ver afectadas. Y sobre todo les interesaba la extensión y si esas bacterias, digamos, que llegaban activas en ese radio de acción. Sabían que la iban a respirar por lo menos 5.000 personas. Por lo tanto, era un arma biológica que se estaba experimentando contra su propia población. Claro. Aparentemente no se sabían las consecuencias. Bueno, ellos estaban convencidos de que esto era absolutamente inocuo. Sí, ¿no? Sí, no era nada nocivo. Y yo también estoy convencido de que eso es rubio. Pero bueno. Bueno, tú tienes ahí, depende de cómo te dé el sol, ¿sabes? Sí, ahí, depende, ¿no?, cómo dé el sol en las canas. No seas malo. Por cierto, los ojos azules, Juanjo, también. Que me dice Javier Sevillano que saludes al de la embajada americana que nos está escuchando. Ah, bueno, por supuesto, sí. Claro. Se ha quedado abajo viendo dónde aparcaba. Bueno, se probaron armas biológicas contra su propia población. Esto claro, abre esto las puertas no lo sabe a que. Nadie. Claro. Esto abre las puertas a que se especule con otras posibilidades. Nada a partir de entonces es terrible, impensable. Pero se experimentó con la propia población algo que era mortífero. Claro, la cuestión está en que en principio esto, decimos, no tiene ninguna consecuencia, pero ocurre algo. Y es que en un hospital, del hospital de la Universidad de Stanford, en esos días, justo, recibe el ingreso de 11 personas. 11 personas, una de las cuales va a morir, si este experimento se produce entre el 20 y el 27 de septiembre, pues hay una persona que es Edward Nevin, de 75 años, que ya estaba ingresada en el hospital, pero porque estaba había sido operado de próstata, estaba en tratamiento, estaba recuperándose del posoperatorio, pero sin embargo la situación se complica y muere el 1 de noviembre. Cuando analizan la orina de los 11 residentes, y ya digo, en este caso de este que es el único que fallece, los demás terminan recuperándose, lo que encuentran los médicos es la presencia de una bacteria, que es esta que comentábamos, esta Serratia, que además es muy particular porque es una bacteria que es conocida para explicar determinados milagros medievales. Es una bacteria que cuando está en un entorno húmedo y tiene muchos nutrientes va adquiriendo progresivamente un tono rosáceo y al final acaba convirtiéndose en un tono rojo. Entonces esto ha servido para tratar de explicar el fenómeno medieval de las hostias sangrantes, que es muy típico de la Edad Media, ¿no? Porque yo digo que alcanza esa apariencia casi sanguinolenta. Entonces es un marcador muy interesante para también saber el alcance que tienen estas bacterias en un determinado entorno. Bueno, pues esto aparece en la orina de estos pacientes y los médicos nunca se habían encontrado con 11 casos afectados por esta bacteria. Claro, nadie les había descubrieron que esto humillando. No ha pasado nunca. Quizá tenía que ver precisamente con eso, que se había experimentado con la propia población en San Francisco, que se habían echado armas biológicas y se quería saber cómo, qué consecuencias tenía en la salud de las personas. Claro, y no hay, ya se sabe, ¿no? Pero unas consecuencias desgraciadas. También se experimentó y se hizo algo parecido en tiempos más recientes, pero con sustancias absolutamente terribles, rociar el metro en Nueva York. Sí, el caso es que a partir de esta experiencia, el gobierno de los Estados Unidos organiza una comisión de expertos para decir, oye, ¿habrá tenido que ver algo estos casos de los hospitales con lo que nosotros hemos hecho? No, porque era alto secreto. Se supone que la gente no sabía absolutamente nada y el hospital hace un expediente informativo, pero no sabe qué base hay. Claro, publica un artículo académico porque entiende que es un caso excepcional. Dicen, esto nunca nos ha pasado con esta bacteria, esta concentración de casos. El gobierno de los Estados Unidos se entera y dice, oye, a ver si hemos sido nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es aconsejarnos, generan un consejo de expertos para ver si eso tiene algún efecto. Y el consejo de expertos dice que no tiene nada que ver, que sigan adelante. Y entonces siguen realizando experimentos con este tipo de bacterias durante pues hasta los años 70. Se informó, cuando esta información se desclasifica por una comisión del Senado que se desclasifica en los años 70, se sabe que han sido fumigados. Se han hecho 239 experimentos y se han fumigado ya no solamente San Francisco, sino muchas ciudades, algunas ciudades más pequeñas, otras más grandes, y aparece entre esos lugares de fumigación el metro de Nueva York. Durante varias millas por los túneles de Nueva York se va esparciendo este tipo de gérmenes que no se consideran tóxicos, pero luego se ha comprobado que también las bacterias han ido evolucionando y ahora son mucho más tóxicas que antes. El caso es que cuando esto luego sale justo en estos años, en los 70, la prensa se hace eco de estas fumigaciones, hay un nieto del fallecido, de esa persona que tenía esa afección de próstata, que se entera y denuncia al gobierno de los Estados Unidos. Y ahí hay un pleito. Y en ese pleito, él pierde el pleito, pero hay testimonios de académicos, de investigadores, que dicen que evidentemente hay una correlación muy clara y muy sospechosa, que de la que se puede inferir casualidad, entre una concentración de casos que nunca se han producido y una fumigación justo en esas fechas. Anaís, con Almudía Rosa Vientos en Ventén, dice, nos están fumigando como las plantas, y de ese te transmito la pregunta, menciona el ébola. ¿El ébola puede ser parte de un experimento también? Yo creo que al final, más o menos, creo que se supo que no tenía nada que ver. El problema de esto es que, claro, es muy difícil encontrar las trazas. O sea, yo tampoco soy bioquímico y, por ejemplo, recuerdo el caso del SIDA cuando se levantó aquel bulo donde se decía que era un experimento y luego se demostró que era un tipo de propaganda que se había hecho también desde el bloque soviético, ¿no? En concreto desde la República Democrática Alemana. En el caso del ébola, no lo sé exactamente. Ha habido casos, eso sí que en su día estuve mirando, de fabricantes de enfermedades que tratan de generar, a veces con buena intención, tratan de generar supervirus o superbacterias resistentes a antibióticos. O promocionan determinadas enfermedades, determinadas epidemias, para generar un estado de opinión que favorezca su mercado. el farmacéutico, ¿no? Eso puede ser, o generar también un estado de alerta excepcional que luego no es para tanto, entonces te obligan a comprar medicamentos. O sea, ahí también entramos en eso, en estrategias de marketing, pero yo no sé hasta qué punto, claro, es fácil rastrear la huella de esto. En este caso sí, porque la información se desclasificó y luego ha habido efectos en el ecosistema. Esto ya es del año 2004, donde un periódico local publica las declaraciones de un profesor de la zona, que dice que, claro, desde el año 50 hasta el año 2004 se han producido muchas infecciones de gente, de residentes de la zona, y también había crecido muchísimo lo que sería la colonia de esta bacteria en el litoral de San Francisco. Entonces, no saben si es por causa propia del propio desarrollo, porque bueno, la bacteria es un ser vivo, un organismo que se puede reproducir con independencia de este caso. Pero o no. Eso puede tener una afección en el ecosistema. No es anormal pensar eso, claro. En el ecosistema y en personas, por ejemplo, que tienen el sistema inmunológico súper débil, o gente que acaba de ser trasplantada, gente que tiene, pues es un cáncer y que les están haciendo cualquier quimioterapia, que se te queda el sistema inmunológico muy débil, muy débil, y ahí yo creo que pueden afectar muchísimo y te puede agravar. Son más vulnerables. En el caso, por ejemplo, de este de Edward Nevin, lo que le pasó es que la entrada de esta bacteria lo que le ocasionó es que una inflamación en la parte, digamos, del sistema más cardíaco, ¿no? Y esa inflamación hizo que, claro, ya le produjera un colapso. Así aparece un poco en lo que es el informe, que ya digo, es un artículo académico que se puede consultar en una revista especializada, ¿no? Y entonces, claro, todo esto al final ha quedado en este tipo de casos, como digo, 200, casi 300 casos, que salen a la luz en los años 70 por esta comisión del Senado, y la gente dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque se habían fumigado muchísimos lugares y no se puede demostrar, de momento ahora el gobierno ha ganado todos los juicios, no puede demostrarse que realmente ellos hayan generado esta situación, ¿no? Hay gente que se pregunta, ¿por qué han salido informaciones sobre si esas armas se pueden seguir utilizando? Si se ha desarrollado tanto que, por ejemplo, en una manifestación se pueda provocar el dolor en el que protesta. Eso existe. Se puedan con ultrasonidos generar unas consecuencias. Incluso tú nos hablaste hace poquito en la tertulia de una serie de problemas que estaban afectando a personas en Washington, creo que era. Se acusó la embajada de Cuba de estar un poquito detrás de este tema. No se pudo demostrar, pero lo cierto es que había personas que sufrían esos efectos que para algunos eran de los ultrasonidos, eran de las modernas armas. Sí, bueno, el caso era lo de la embajada, era la embajada de Estados Unidos en La Habana. Entonces sí, se acusaba al gobierno de Cuba. De Cuba de estar detrás. Claro, de eso. Yo por lo que conozco de este. Con tecnología rusa. Para que digan que la Guerra Fría no ha acabado. Pero fíjate que también había ocurrido hacía, yo creo que fue en los años 70, los años 80, había ocurrido más o menos la misma situación en Moscú. También se acusaba de que también habían tenido ese tipo de acción sobre la embajada de Estados Unidos en Moscú, ¿no? O sea, que esto como que venía de antiguo o algo por el estilo. Entonces, yo el problema, por lo que conozco, porque también esto me interesó en su momento cuando estuvimos hablando del famoso zumbido misterioso, uh-huh, que no se sabía de dónde venía. El efecto, este tipo de armas tienen una serie de problemas, sobre todo porque dependen mucho de las condiciones atmosféricas. Entonces, claro, tú lanzas un ultrasonido, lo tratas de, tienes que marcarlo de una manera muy direccional, y depende si, naturalmente, la vía, digamos, de transmisión de ese ultrasonido es el aire. Claro, dependes mucho de las condiciones, de la intemperie que haya en ese momento para que eso sea eficaz o no. Entonces, por ejemplo, el uso en manifestaciones es muy complicado, porque depende de que la condición, pues haya determinada humedad, haya determinada presión atmosférica, y no es muy fiable. Por eso yo no sé hasta qué punto se puede utilizar o no. Imagino que sí, que se podrán crear y no lo tenemos. Quiero decir, una cosa será lo que tengan y otra cosa es lo que luego se trabaja en el exterior, pero es posible que existan ese tipo pero de. Pero mientras tanto se usan otras armas, por ejemplo, esa forma de contar manifestantes tan extraña que hay, ¿no? Sí, o sea, dependiendo del periódico que cojas. Claro, por eso digo. Parece que son matemáticas distintas. Claro, eso claro. Sí. No, pero a mí lo que me interesó sobre todo de este caso es un poco lo que comentaba al principio, el hecho de cómo se están haciendo determinados experimentos, y hay una serie que yo considero de. En este caso, bueno, es absolutamente indiscriminado, ¿no? Pero sí que hay un concepto que a mí me interesa, hay un libro que se llama Internados, que es de Goffman, que es un psicólogo social, si no recuerdo mal, y en ese libro que llama Internados, él define un concepto que creo que es bastante interesante, que se llama instituciones totales. Fíjate, precisamente sobre esto que está comentando, no sé si tiene algo que ver, pero es que se acaba de recibir en Twitter con Almería Rosa Vientos en 21 mensaje de Luis Soto, que nos dice si habla también del exterminio de indigentes. Sí, justo, pues mira. Y de niños huérfanos, por ejemplo, exacto, ¿no? Exacto, es que claro, el tema está ahí. El concepto este de instituciones totales se refiere a El título del libro es Internado, se refiere a todo ese tipo de instituciones que serían, por ejemplo, por los cuarteles, los conventos, pero por supuesto las prisiones, los que comentamos, orfelinatos, centros de expósitos, los centros psiquiátricos, los antiguos manicomios. Colectivos vulnerables, vamos. Claro, son momentos, son situaciones en las cuales el que ingresa ahí, automáticamente el propio Goffman llega a hablar algo así como que se le está amputando el yo. Es decir, dejas de ser tú mismo y la institución te absorbe por completo, hasta el punto de que te impone sus tiempos, porque tienes que cumplir unos determinados horarios, se impone tu espacio, te amputa también las relaciones con respecto a la familia y a los amigos, y quedas, como digo, absolutamente fagocitado por esa institución. Claro, en ese momento la tutela deja de ser tuya y pasa a los propios jerarcas, digamos, de ese internado. Entonces eso, como digo, ha hecho que haya determinados colectivos que, especialmente en la trayectoria que tenemos hasta donde sabemos, se utilicen como cobayas, ¿no? Y hay un caso que para mí es muy elocuente de esto que estamos comentando, porque podemos hablar sí de los huérfanos y tal, pero es, por ejemplo, el colectivo de los presos. Hay un libro que se publica en el año 73, que lo hace Jessica Mitford, sobre el caso de las cárceles como negocio en los Estados Unidos. Porque sabéis que allí, bueno, es un sistema que depende también de cada estado, pero en muchas ocasiones las cárceles son casi fábricas. Se busca que genere sus propios ingresos. Sí, les explotan, les son privados, son centros privados, y se busca que, bueno, hay un patronato que recibe una serie de fondos públicos, pero luego intenta que genere sus propios ingresos para que no cueste tanto al contribuyente, ¿no? Bueno, pues ella llega a decir en ese libro algo que es muy escalofriante, porque dice que, hablando con gente que gobernaba, digamos, ese centro, administradores de esos centros, decían que los presos salían mucho más baratos que los simios a la hora de hacer experimentos. Hay un artículo mucho más reciente, es un artículo que muy extenso, que se publica en la revista Prison Legal News, que a mí me interesó mucho, donde enumera todos los experimentos que se han hecho y cuál es la situación de los presos a la hora de ser utilizados para experimentos de corporaciones, de universidades. Aquí no se salva a nadie, ¿eh? O sea, no hablamos solamente de agencias secretas, sino que universidades, corporaciones empresariales. Y laboratorios en algún momento, ¿no? Claro, también. Y él hace una comparativa y dice que a lo largo de este tiempo, desde los años 70, desde ese libro que os comento, hasta hoy en día, los animales de laboratorio han conseguido más derechos que los presos a la hora de experimentar con ellos. Es decir, hay toda una legislación que protege hasta cierto punto, ¿no? Porque no deja ser un animal de laboratorio, ¿no? Pero, y se va a experimentar con él y se le va a hacer sufrir. Pero dentro de eso hay una serie de condiciones de cómo tiene que tener la alimentación, las condiciones, el habitáculo en el que debe estar, etcétera, etcétera. Eso no existe para los presos. Y claro, empieza a enumerar experimentos que se han realizado. Por ejemplo, en los años 60 y 70... la Comisión de Energía Atómica aplica radiación nuclear a los testículos de reclusos y a cambio de que les pagan unos cuantos dólares para ver qué efectos tenía esa radiación nuclear en la reproducción humana. En el año 1995, fijaros, esto ocurre en los años 60 y 70. En el 1995 el gobierno de Clinton y las universidades que estaban implicadas en este experimento tienen que hacer una declaración pública pidiendo perdón y pidiendo disculpas por lo que habían hecho. ¿Porque les habían avisado a los presos de que les iban a hacer eso? Ellos les pagan, les dicen que les van a... Pero en ningún momento se les informó, por ejemplo, de los efectos. Porque sabéis que, claro, una radiación no tiene por ejemplo, no desarrollas un cáncer inmediatamente. Puede tener un efecto, a lo mejor, a 4 o 5 años vista. Y eso no se les informó en ningún momento. Entonces, lo que era en lo que llaman el consentimiento informado, ese tipo de peligros o de riesgos no estaban documentados, no figuraban, ¿no? Otro caso también, por ejemplo, comentábamos, ¿no? En la Universidad esta de Stanford se hallaron medicamentos de epilepsia con 61 presos entre 14 y 18 años. En este caso estamos hablando de menores que están en un centro de acogida. También en el formulario que se le presenta a los padres de los menores se les decía que podían firmarlo y aceptar o no, pero si en ningún momento no firmaban, porque no les había llegado o no querían responder o simplemente, no, como digo, no contestaban, la propia institución firmaba por ellos y entendía que eso era un sí, que era algo positivo y se podía experimentar con los chavales. O sea que, bueno, ese es un poco el panorama, ¿no?, de experimentos que se han realizado y, como digo, muchas veces sin realmente saberlo, ¿no? Entre fumigaciones, ultrasonidos y microondas se entiende que cada vez la salud esté peor, nos dice Rosa. ¿Tienes razón, no? Bueno, la cuestión es, como siempre, que haya contrapesos suficientes, que esto lo podamos un poco equilibrar, pero es la única manera, ¿no? Porque cada vez los sistemas son más complejos y más difíciles de rastrear. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Margarita Zabala nos pone al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continúa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. A propósito de este jingle que acabamos de escuchar, qué bonita y qué extraordinaria es esa subasta, esa iniciativa de la Fundación Aladina, esa iniciativa que se va a subastar una silla de un hospital, una silla en la que se hace compañía a los niños con cáncer. Por supuesto, es un detalle fantástico y es un recordatorio fantástico a lo que hay que hacer. Hay que seguir luchando por esos niños para que nos acompañen durante mucho tiempo. Que, por cierto, tenemos que recordar que hoy ya es el primer domingo de mayo, es decir, ya es el Día de la Madre. Bien. Así que desde aquí, felicidades a todas las madres, pero sobre todo a una, la mía. A todas, pero yo pongo un pedestal a la mía. No se merece otra cosa. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien, Bruno. Y nosotros a la nuestra, ¿verdad? Yo además imagino que la madre de Bruno, además de ser la madre de Bruno, debe ser una santa. Sí, total y absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Por cierto, vamos a hablar de cosas que no son tan santas. Cosas que se han hecho, cosas terribles, armas secretas, armas diferentes de las que hablamos esta noche. Armas que, por ejemplo, pueden provocar esto que vamos a comentar a continuación. Cuando sube mucho el calor corporal de una persona hasta hacerse insoportable, quizá está sufriendo los efectos de una de esas armas. Sí, porque esto, siguiendo con esta línea que decíamos de experimentos que se realizan con determinados grupos que son muy vulnerables, porque su libre albedrío, por así decirlo, está anulado, está en manos de otras personas, en el 2011 salió una noticia de que el centro de detención del sheriff de Castaic, en California, habían hecho pruebas con los presos de una innovadora arma de asalto que era capaz de disparar eso que tú comentabas, haces de calor que provocaban un enorme dolor, hasta el punto de que resultaba insoportable, en estas personas. Bueno, pues al parecer ese experimento se anuncia, hay una empresa detrás que es la que está diseñando este prototipo. Como digo, lo trata de experimentar con presos porque son muy baratos y además, siendo un arma de aplicación humana, lo lógico es que el objeto de experimental sea lo más parecido posible a los humanos. Por eso incluso aquí hemos hablado en ocasiones de cómo se han tratado de hibridar de primates con hombres, ¿no? O incluso clonar, hacer clonación y manipulación genética para obtener ese espécimen que sea lo más parecido posible al ser humano. Y esto, en cuanto salió la noticia, se montó tal escándalo que ya parece que el experimento no se llevó a cabo. Pero de nuevo estamos en la misma situación. Presos que van a ser sujetos de investigación, en este caso en la oficina de detención del sheriff de California, de una de las ciudades de California. Los pobres, la gente de color pobre, los entre comillas desheredados de la sociedad han sido víctimas de estos experimentos y también los enfermos psiquiátricos. Claro, ese es otro. En ese contexto que comentábamos de los internados, otras personas que tienen anulada su personalidad, ahora ya ha cambiado mucho porque hubo un proceso que se denominó de desinstitucionalización, que también se ha llegado aquí a España. Pero qué barbaridades han hecho con los antiguos manicomios, era terrible. Claro, que eran lugares absolutamente siniestros donde la persona, el director, pues podía manejarlos a su antojo, ¿no? Y en cierta medida es un internado, ahora se hace pues con juez, porque claro, no sabes, la psiquiatría además se ha utilizado como auténtica arma política. En determinados países es muy conocido, en China, en la antigua Unión Soviética, tú utilizabas el diagnóstico psiquiátrico para quitarte a un disidente de en medio. Uh-huh. De una manera, bueno, encima parece como que estabas curándolo, ¿no? Bueno, incluso antiguamente también, gente que era homosexual, directamente cogían y por esa inclinación supuestamente que era una enfermedad, te metían en el psiquiátrico. Claro, es que la enfermedad se utiliza, como digo, como arma política, como una etiqueta que perfectamente tú, en el momento en el que alguien lo consideras enfermo, parece que el Estado ya tiene la capacidad, porque se supone que es algo incluso peligroso, y actúa para protegerte. Claro, fíjate la cantidad de poder que te da sobre ese individuo hasta el punto de anularlo. Pues casos de este tipo ha habido muchísimos. Qué poco han cambiado, ¿no?, las cosas, ¿eh? Bueno, porque de otra forma el poder quiere anular, lo sigue haciendo con diferentes cosas, pero anular al disidente. Claro, cualquier poder lo que hace es que trata de diseñar el objeto de dominación a su medida. Y en ese sentido, cuando el objeto de dominación no se deja dominar, pues tiene que ejercer una fuerza de alguna manera para modelarlo, ¿no? Y en este caso de los psiquiátricos es muy fácil porque estás actuando directamente sobre su personalidad. Entonces ya no solamente que le prives de su libertad, es que puedes generar una terapia que incluso cambie sus propias ideas, ¿no? Le transforme mentalmente, psicológicamente. Pero en estos casos que son bastante claros de esta forma de conducta tan perversa, lo cierto es que también ha habido, por ejemplo, tengo el caso del año 2004, un paciente que se llama Dan Markinson. En este caso estaban probando un nuevo fármaco antipsicótico en la Universidad de Minnesota y terminó suicidándose. Los familiares lo que hacen en este caso es que aseguran que Dan se había visto obligado a elegir entre participar voluntariamente en el ensayo, en esta prueba de este medicamento novedoso antipsicótico, o bien acabar ingresado en una institución estatal de salud mental. Entonces, ante esa disyuntiva, pues lo que decide Dan es decir, bueno, mantengo mi libertad, voy a probar este antipsicótico. El caso es que hubo una investigación en la Universidad de Minnesota, no se consiguió demostrar que realmente, es que es muy difícil demostrar que el impacto que puede tener o la causa de un suicidio por la ingesta de este medicamento, pero lo que ocurrió es que sí que se encontraron que había algunos protocolos que se habían saltado, ¿no? Por ejemplo, uno era que no se deberían reclutar pacientes que tuvieran tendencia al suicidio o a la autolesión, y es cierto que él no lo tenía, pero sí que, por ejemplo, había amenazado a un familiar de una manera bastante violenta, ¿no? Pero eso, como no se contemplaba a la hora de ver si era un candidato o no, pues se le dejó pasar. Y claro, en otros casos sí que hay una serie de protocolos más restrictivos a la hora de elegir quién va a ser, en este caso, un objeto de experimentación, ¿no? O de un ensayo clínico. Armas, entre comillas, modernas, las armas que se están desarrollando ahora. Hay algo que une a todas, y es que piensa lo malo y tendrás un arma. Es que cualquier cosa prácticamente se puede utilizar como arma, ¿no? Es así. La diferencia también puede ser un arma, incluso no hacer nada. Eso es a lo mejor el peor de las armas, ¿no? El omitir a cualquier acción deja que los que son fuertes pueden salirse con la suya, ¿no? Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mañana nos vemos. And you fall to the ground. You must find a way. When the darkness descends and you told us the end. En unos instantes estamos en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda y un invitado especial que tenemos esta noche. Pero antes os damos Silvia Casasola. Las ofrece nuevas pistas para localizar quién es el personaje oculto de esta noche. Sí, porque las respuestas además están siendo muy variadas en Twitter y ahora miraremos los correos. Bueno, recordamos que ha sido portada de la revista Playboy en repetidas ocasiones y que estuvo invitada en el cumpleaños de Donald Trump. Y aquí va nuestra segunda pista. Ha trabajado como actriz y presume de haber visitado en numerosas ocasiones al máximo responsable de WikiLeaks. Las opciones: Pamela Anderson, Kim Kardashian o Carmen Electra. ¿Quién de estas tres? Pues ya sabéis que ha estado invitada Donald Trump, ha sido, pues eso, ha visitado en numerosas ocasiones a Julian Assange. ¿Quién puede ser? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, decirnos cuál es la candidata. Las 2 y 14 minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos. Don't let me go. Cheetahs need to eat them. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Se dice, se cree, se piensa, se repite que ya existe una base teórica para viajar en el tiempo, que la ciencia ya lo ha demostrado. Ahora solo hace falta poner en práctica esa teoría. ¿Esto es un mito? ¿Esto es realidad? ¿Esto es en verdad? Hoy lo vamos a saber aquí, en Eureka. Con Madu Martínez. Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí recuperándome todavía, todas las primaveras igual de un catarro. Y por eso mismo que estoy en casa, que me he pasado todo el fin de semana leyendo, es que me ha dado por pensar en el tiempo y en los viajes en el tiempo. Que por cierto, lo que has abierto es un libro que habla precisamente de eso, de los viajes en el tiempo. Pues sí, porque me estoy leyendo Los desertores de Oxford Street de José Luis Ordóñez. Y oye, a ver Bruno, ¿tú te imaginas un escenario en el que el cazavampiros Van Helsing le pide ayuda al conde Drácula para que se alíe con él para viajar en el tiempo? ¿Te lo imaginas? Bueno, el conde Drácula lo consiguió, viajó hacia la inmortalidad, ¿sabes? Pero yo creo que no se refería a eso, el viaje en el tiempo, ¿no? La verdad es que pues esta novela va de que Van Helsing pide ayuda a su archienemigo Drácula. ¿Para qué? Para que viaje en el tiempo, en una máquina del tiempo, además de la que él tiene una réplica, como la descrita por H.G. Wells, porque en esta novela desfila hasta Julio Verne, y se lo pide a él precisamente porque él es el único que puede hacerlo, viajar en esa máquina del tiempo. ¿Por qué? Él quiere salvar a su sobrina Emily y todos los intentos que han hecho antes con otras personas han fallado porque el cuerpo humano no está preparado para soportar ese viaje en el tiempo. Entonces, a él se le ocurre que la única persona posible el que puede hacerlo es Drácula. ¿Por qué? Porque él ya está muerto. Claro. Como no se va a morir, ya lleva viajando en el tiempo. Mucho es que la inmortalidad tiene esas cosas, ¿no? Es lo que tiene. Claro, claro. Oye, por cierto, has mencionado dos figuras literarias que hablaron de eso, que parece que viajaban en el tiempo, por lo menos ahí con la mente se presentaba en el futuro Julio Verne, y él diseñó una máquina literaria, pero tuvo muchísimo éxito su libro sobre el viaje en el tiempo, H.G. Wells. Son quizá los dos padres de esa teoría literaria, entonces, ¿no? Bueno, es que H.G. Wells, yo creo que si pensamos en una novela de máquina del tiempo es H.G. Wells, es una pasada. Y Julio Verne, lo que nos pasa con él es que muchos incluso han conspirado, ¿no? Un poquito han especulado, han soñado con la idea de que ese hombre era un auténtico viajero del tiempo y estuvo en el futuro, porque pues esas novelas que escribía, esa capacidad visionaria que tuvo del futuro y de lo que para entonces era ciencia ficción acabó haciéndose realidad, era un sueño, ¿no? Pero hay otros autores que nos tienen acostumbrados también a esa idea, a soñar con los viajes del tiempo, como son J.J. Benítez, ¿no? Que lo has entrevistado tú muchas veces, le conoces personalmente en el programa, con Caballo de Troya, ¿no? Que nos hizo viajar con él a la era de Cristo, ni nada más ni nada menos. Ese viaje en el tiempo, bueno, la podemos preguntar a Almodía Rosa Ventos vende en Twitter, que la gente, que nuestros oyentes nos digan a qué época y qué les gustaría volver a vivir si tuvieran la ocasión de viajar al pasado, de viajar en el tiempo, qué es lo que les gustaría reportear y contarnos, ¿no? ¿A qué época le gustaría ir? Y a ti, Mado, ¿a qué época te gustaría viajar, conocer, qué te gustaría volver a vivir, eso sobre lo que has leído tanto? Uf, la verdad es que me haces una pregunta difícil, porque a mí me gustaría ver tantas épocas, y ya no solo viajar en el tiempo, me gustaría moverme tanto en el espacio, de esto de poder realizar un viaje por el cosmos, por las estrellas, así, si tuviéramos la tecnología de poder hacer eso, con un traje espacial y no nos desintegráramos en un amasijo de energía y esas cosas, me encantaría eso, viajar por las estrellas y tal vez, pues no sé, cómo se formó nuestro planeta, tantas épocas. La cuestión es que pues hay mucho debate, ¿no? Y hay gente que dice, ¿será posible o no será posible? ¿Lograremos algún día viajar en el tiempo? Y la física lo ha debatido mucho, la verdad. ¿Y es factible o no es factible? Y parece, por lo que decía al comienzo, que es un poco mito, ¿no? Que la ciencia no contempla esa posibilidad todavía, por lo menos. No, a ver, los que se postulan a favor desde el punto de vista físico, a favor, entre comillas, sobre la factibilidad de un posible viaje en el tiempo, se apoya mucho en Einstein y en su teoría general de la relatividad. Y más recientemente, además, en la posibilidad de viajar en el tiempo, en el espacio-tiempo, además, a través de un agujero de gusano. Estos agujeros que, en teoría, nos permitirían viajar en el tiempo. Lo que pasa es que los agujeros de gusano pues son objetos teóricos y, claro, pues también sería en teoría que se pudiera viajar en el espacio. Y de existir, lo más probable es que si nosotros tuviéramos esa máquina del tiempo, fuéramos viajeros en el tiempo y nos adentráramos en un agujero de gusano, pues que nos quedáramos aplastados, nada más cruzar con nuestra nave y eso, pues desintegrados en un amasijo de energía. Y un agujero negro tendría unos inconvenientes que no nos permitirían hacerlo, ¿no? Nadie ha detectado uno hasta el momento, se desconoce el origen y el proceso que los genera, en caso de que existan. Son teoría, de momento, por lo que hemos dicho, y tampoco parece que vayamos a encontrarnos con uno a detectarlo a corto plazo. O sea que hasta el momento, pues, también queda descartada esa posibilidad, al menos de momento, y si existieran, pues para nosotros presentaría unos inconvenientes. No podemos meternos en un agujero de gusano así porque sí, a no ser que existiera una tecnología capaz de salvar pues esos inconvenientes que ahora existen. Y otra teoría muy difundida, más así bizarra, es la de que, bueno, exista una civilización alienígena capaz de manipular la gravedad, la masa, el tiempo, los viajes en el espacio y esas cosas, ¿no? Pero, pues, es otra teoría, ¿no? Es, pues, una teoría, muy bien, soñamos mucho con estas cosas, pero no son más que esas teorías. Y, bueno, además, en el 2011, unos científicos japoneses publicaron un artículo fruto de su investigación en Physical Review en el que cerraron un poco el debate y dijeron que los viajes en el tiempo son imposibles porque ellos demostraron que un único fotón no podía moverse más rápido que la luz. Un poco ahí por lo de la teoría de Einstein que decíamos y tal. Entonces, pues ellos dijeron, señoras, señores, lo sentimos mucho, pero es imposible viajar en el tiempo. Y ahí queda la cosa, pero vamos, que aún así, si pudiéramos viajar en el tiempo, que a mí me interesa mucho saber qué es lo que nos está diciendo en Twitter la gente, ¿hasta dónde llegaríamos? O sea, ¿dónde iríamos y hasta dónde llegaríamos? Imagínate que nosotros tenemos una nave espacial, Bruno, que puede moverse a la velocidad de un año por segundo, que puede además mantener la velocidad constante dentro de la nave, tal cual, y ¿hasta dónde llegaríamos y cuánto tardaríamos en llegar? ¿Quieres saberlo? O sea, un segundo es un año en esa máquina. La activamos y viajamos en un segundo, un año. ¿Hacia atrás o hacia adelante? No sé si es mucho, ¿no? Quizá tenemos que contar lo relativo de las cosas y nuestra forma de medir, pero luego no es tanto tiempo, ¿eh? Bueno, depende, pero claro. Imagínate que tenemos una nave de estas de viajar en el tiempo, como la de H.G. Wells, que esta además viaja un año cada segundo, o sea, una pasada de tiempo. Y que hay algún tuitero por ahí que dice, pues yo me gustaría irme a la época de las pirámides. Pues tardaríamos una hora y 17 minutos. Otro que dijera, pues mira, yo quiero ir a la época de donde está Lucy, la Australopithecus afarensis esta en Utopía, esa época. 37 días. Ahora, si dijéramos, mucha gente, yo sé que este es uno de los destinos favoritos porque muchas veces he preguntado, también entre amigos y tal, ¿dónde te gustaría ir? Y todo el mundo quiere ir a ese viaje que nos llevó JJ Benítez con su caballo de Troya. Todo el mundo quiere ir a la época de Cristo. Bueno, pues tardaríamos 33 minutos a la época del nacimiento de Cristo. 2 años dinosaurios, que ya es telita, ¿ves? Perderíamos 2 años en llegar a la época de los dinosaurios de nuestra y luego vida. Habría que volver, además, para contarlo. Claro, hombre, o sea, de ida hacia atrás en el tiempo y 2 de vuelta hacia adelante, 4 años, ¿no? Jolines. Sí, porque mira, la época de la conquista, pues en 8 minutos entras. Pero si tú quisieras, por ejemplo, no nos alcanzaría una vida. Es que realmente si tú quisieras, no nos alcanzaría una vida para ver la formación de nuestro sistema solar, porque eso nos llevaría 142 años. O sea, es que no podríamos llegar ahí. Entonces, a lo mejor, pues nuestros hijos, nuestros descendientes inventan una máquina del tiempo que vaya más rápido, no sé, a lo mejor pasa, estamos aquí especulando, ¿eh? Como se nota que nos gusta escribir libros y ser novelistas, que viaje 1000 años cada segundo, ¿no? Y eso va mucho más rápido. En 52 días veríamos el nacimiento del sistema solar y en 162 el de la galaxia. Entonces yo creo que ya le podemos decir a nuestros hijos, vamos a ir metiéndose en la cabeza y vamos a decirles, oye, si inventáis la máquina del tiempo, pasad a recogerla cuando viajéis al pasado, que nos deis un viajecito, ¿no? Y bueno, todo esto, claro está, pues eso sí se mantuviera a tiempo constante y tal. Pero bueno, que yo sí que sé una forma de viajar en el tiempo, Bruno. ¿Cuál? Yo la sé, la sé. Cuéntame para plagiártela. Al futuro. Las dos, de viajar hacia el pasado y hacia el futuro. Vamos a contar la forma de poder viajar en el tiempo. Que estén atentos a nuestros oyentes, porque esa forma y esa fórmula nos la va a contar ahora Amado Martínez. Cuéntanos. Pues mira, en exclusiva. Viajar al pasado. Muy fácil. Coger un libro. Es que es facilísimo. Ya no solo por los sitios a los que te lleva, sino porque realmente la única comunicación entre vivos y muertos, espacio-tiempo, es la literatura. Tú puedes leer a un autor de hace, yo qué sé, los años que ya no está entre nosotros y es un emisor que se está comunicando desde el pasado y desde otra dimensión y de otro punto espacio-temporal con nosotros en este momento presente. Es una fórmula fantástica para viajar al pasado. Me parece milagrosa casi. Y viajar al futuro, la imaginación. Pues es lo que hizo Julio Verne, donde nos llevó a tantos mundos de ficción que además luego se hicieron una realidad, realmente viajó al futuro ese hombre, de alguna manera. Es que es increíble lo que dentro de nosotros podemos llegar a imaginar y a viajar y a pensar cómo es ese futuro. Pues eso es un viajaco al futuro impresionante. Y bueno, yo vuelvo a recomendar a la gente que lea, y desde luego recomiendo esta novela que me estoy leyendo yo, Los desertores de Oxford Street, de José Luis Ordóñez, que es una pasada, me tiene súper enganchada. Y que la gente también opine qué época o qué momento les gustaría vivir en ese viaje en el tiempo. Almodía, Rosa Ventosa en 20. Pero hemos de mencionar, muy sinceramente, por desgracia, la ciencia todavía no ha encontrado la fórmula y no parece que eso estará a la vuelta de la esquina. Es una esperanza y todavía es una esperanza. Pues sí, de momento es imposible. El viaje en el tiempo esta noche en Eureka con Mado Martínez. ¿Podemos hacerlo? ¿A qué velocidad viajaríamos? ¿Un segundo, un año en esa máquina, pero una máquina de ficción? A través de diferentes formas se puede conseguir. Lo ha conseguido la ficción, lo ha conseguido la imaginación, lo han conseguido los libros, pero hasta ahora la ciencia no lo ha conseguido. Y como decimos, todavía es un mito y una leyenda eso que se cree. La ciencia no tiene esa fórmula. Ya le gustaría la ciencia y desde luego lo contaríamos, ¿verdad, Mado? Desde luego que sí. Mado, muchas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Si un día se abre la tumba de Franco, seguramente se encuentre su cadáver incorrupto. Algunos dirán que es un milagro. Y si se encuentra así, será gracias a nuestro invitado, Antonio Piga Rivero. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Pero es un milagro científico, gracias a la labor que tú hiciste esa noche en la que murió Franco. Bueno, tengo que aclarar que yo era el cuarto de un equipo, o sea, yo no era el primero ni mucho menos. Lo que pasa es que soy el único superviviente, eso sí. Bueno, si examinamos tu currículum, es espectacular. Has estado en todos los sitios. Es que son páginas y páginas, pero eres uno de los médicos legales, forenses, es como popularmente se conoce, más importantes de nuestro país. Tres generaciones han estado y las que quedan, bueno, es un apellido unido. Se dice habitualmente y se piensa, ¿no?, que la medicina legal, la medicina forense, soluciona los problemas de hoy, pero soluciona los problemas de hoy para que no se repita mañana. Sí, efectivamente, es verdad, y sí, es así, sí. ¿Cómo fue esa noche? La noche de la muerte de Franco. Luego hablamos de muchas cosas, pero ¿cómo fue? Porque recopilando lo que tú viviste, pues posiblemente no murió el 20N, ¿no? Murió un poquito antes. Con certeza murió el día antes, el 19, por lo siguiente. Ya se estaba esperando el desenlace para tal, claro. Y yo era el enlace del equipo nuestro, yo era la persona que era de contacto. Y era la persona de contacto porque, sobre todo, el doctor Pozuelo, que era nuestro enlace, tenía mucho miedo de que la prensa conociese algo. Por lo tanto, para evitar que la información se difundiera, pues tenía un contacto conmigo, que además se podía justificar por otros asuntos profesionales. Entonces, el día 19, hacia las 11 de la noche, me llama y me dice: Antonio, prepara el equipo porque te vamos a llamar para que vengas a La Paz, donde estaba ya el cadáver de Franco, en la planta primera del servicio de cirugía cardíaca de doctor Cristo Martínez de Bordiú. Bueno, entonces llamé a todo el equipo y a las 12 en punto llama y dice: Podéis venir, os mandamos un coche de la Casa Civil del Pardo. Fernando, esto que nos está contando Antonio Piga, la llamada se produjo unos minutos antes de las 12 de la noche, con lo cual Franco, según la persona que le embalsamó, que es la persona que más sabe sobre este asunto, murió unas horas antes de lo que Pozuelo transmitió después. Seguramente para hacer coincidir el 20N, hacerlo coincidir con la muerte de José Antonio, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí, lo primero es que lo que demuestra su testimonio es que la información que estuvieron facilitando a los españoles, al menos en los días anteriores sobre el estado de Franco, era absolutamente falsa. Es decir, Franco no estaba tan bien. Decían, Franco ha despachado con el presidente del gobierno con no sé cuántos días antes, cuando ya esta información pues ya apunta de alguna forma a que ya estaba mucho peor de lo que nos decían a los españoles. Posiblemente, porque aparte de hacerlo coincidir o no, aunque yo sé que el doctor no cree más en la teoría de que lo que querían era guardar silencio para controlar la información y que se enteraran de noche y que no hubiera revueltas y tal, pero lo que sí de alguna forma estaba claro es que ellos tenían un plan para controlarlo todo. En ese plan para controlarlo todo avisan al doctor Piga, que era el contacto, porque era un joven de 36 años, si no me equivoco, y que era el que llevaba un equipo de gente de más edad. Pero que cuando les avisan es porque ellos ya tienen un plan más o menos establecido, que van estableciendo, de que bueno, que ellos trabajen, que hagan lo suyo, y una vez que ya lo tienen es cuando empiezan a manipular los datos, empiezan a manipular el momento del fallecimiento, lo cual conllevará luego la obligación de que el doctor Piga, padre e hijo, falsifiquen las horas del embalsamamiento, ¿no? Me decía, fuera de micrófono, hace unos días, Javier Sevillano, seguramente Piga es el hombre, y que no es metáfora, que mejor conoce a Franco, o que mejor reconocido porque le conoció por dentro, ¿no? Claro, como forense, digamos que es un hombre que conoció a Franco en desprovisto de todos sus oropeles como general, como dictador, como lo que cada uno quiera calificarlo, pero le conoció como simplemente cuerpo post-mortem, ya en el momento ya. En realidad yo había conocido a Franco antes. Porque cuando estaba Cristóbal Martínez Bordío, hizo un trasplante de corazón. Y cuando, no me acuerdo si antes o después de ese trasplante, hubo un congreso internacional en La Paz. Y ese congreso Franco acudió a la inauguración. Era un congreso muy importante donde habían ido cirujanos cardíacos de Estados Unidos, de muchos sitios, y en fin, he vivido Franco allí. ¿Cómo fue aquel proceso? ¿Qué es lo que hicisteis? Porque estuvisteis en varias horas con el cadáver. ¿Qué es lo que hicisteis con él? Bueno, la verdad es que fue un embalsamamiento normal, pero cuidando el aspecto estético, que quedase bien, que quedase. Normalmente en un embalsamamiento legal, es decir, por ejemplo, para ser enterrado en un panteón, para ser trasladado a otro país por vía aérea y tal, pues o España para, si la inhumación va a ser en otra comunidad y va pasados unos días, pues el embalsamiento tiene en cuenta los aspectos estéticos, pero no mucho. Es decir, no se maquilla el cadáver, no importa que quede más o menos presentable. Pero en el caso de Franco era evidente que se trataba de devolver a Franco el aspecto que había tenido en vida. Porque miles de personas iban a pasar delante de su cadáver en las próximas horas, en las siguientes horas, ¿no? Sí, yo tengo también una teoría, y es que Franco, que había sido un autócrata, que había tenido un gran poder, yo creo que Franco fue un poco estaba en manos de Cristóbal Martínez Borgió, de los que decían hay que seguir con la asistencia, o incluso decidían qué tipo de terapia utilizar. Me refiero, por ejemplo, a la hipotermia. Estuvo algún tiempo a 33 grados para poder, lo cual disminuía el metabolismo corporal, y con lo cual Franco viviría más tiempo. Ahora, no es una persona que esté en un ambiente cálido familiar, sino un ambiente lógicamente también muy politizado. O sea que los últimos días de Franco, cuando él estaba tan enfermo, debieron de ser terribles por intentar prolongar su vida. Sí, pero hay una cosa en general, hablo en general. Yo la verdad es que a Franco ya le vi después de fallecida. Pero es cierto, hay un tema importante. Pasan los animales y pasan los seres humanos, ¿eh? Cuando el sufrimiento es muy intenso, hay una serie de mecanismos, de sustancias P, mecanismos, que hacen que uno disminuya el sufrimiento y pierda la noción del tiempo, ¿eh? Yo, por ejemplo, que he estado en coma, he estado en semicoma, pues no, y he estado hospitalizado, pues no tengo un recuerdo muy malo de esa hospitalización. Parece como si el tiempo se contrayera, ¿no? Es un mecanismo natural, también pasa en los animales, ¿eh? De defensa. Yo querría recordar un poco el equipo del que formaba parte el doctor Piga. Estaba formado por su padre, Bonifacio Piga, por el doctor Martínez Piñero, que era director del Instituto Anatómico Forense, que era luego creo que fue secretario general también del propio Instituto Anatómico Forense. Sí, ¿no? Sí, sí. Era, digamos, la creme de la creme de los forenses, de los embalsamadores, por decirlo de alguna forma, de aquel momento en España, en un país que además las técnicas, por así de embalsamamiento siempre han sido bien halladas, por así decirlo. Recordemos, por ejemplo, que el cadáver de Evita, de Eva Perón, sí, fue embalsamado por el doctor Ara, que era español, ¿no? Pedro, y el cadáver de Evita, que luego apareció cerca de aquí, en el chalet de Perón, en Puerta de Hierro, después de muchos años se vio que la técnica de embalsamamiento del doctor Ara era extraordinaria, era una técnica maravillosa. La técnica que emplearon luego, se empleó en la Unión Soviética antes con Lenin y luego con Stalin. O sea que en ese aspecto quiero hacer referencia a que la técnica de embalsamamiento que se procedía en España en aquellos momentos era puntera, por así decirlo, porque todos los forenses internacionales estaban como muy relacionados entre sí, no muy conectados, ¿no? Sí, vamos a ver, es cierto que Pedro Ara era español y hizo una obra magnífica, vamos, lo de Eva Perón, fue un embalsamamiento perfecto. Sin embargo, ese embalsamamiento a nosotros nos habría creado un problema enorme. No queríamos aquello, ni mucho menos. Y gracias a Dios preguntamos qué tipo de embalsamamiento, para qué, y dice, bueno, tenemos un embalsamamiento normal, pero que sea que durante 15 días máximo Franco se pueda presentar, va a estar para expuesto, seguramente lo dijeron, no me acuerdo, 6 días o 6 estuvo, y en esos 6 días tiene que estar perfecto. Luego ya no importa si se va desecando y se va cambiando, pues se va momificando. Lo que decía yo al principio, que si ahora mismo se abre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, seguramente lo encontraremos, no sé si incorrupto, pero no con las otras cosas que le pasan a los cadáveres, porque realmente hicisteis un trabajo muy importante, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver. Yo creo, el trabajo quedó, en fin, no debería yo decirlo, pero quedó muy satisfecho, ¿eh? Quedó la única cosa que quedó, una pequeña estoriación en el labio, que era producida por el tubo del respirador artificial. El embalsamiento quedó bien a pesar de que era un embalsamiento difícil, porque al ser un embalsamamiento con inyección intravascular, al estar intervenido varias veces, hay que tratar de que el líquido embalsamador llegue a todas partes. Porque se escapaba un poquito el líquido. Porque se ha interrumpido el árbol vascular. No. Las operaciones para la úlcera, ¿no? Posteriormente a las operaciones volvió a sangrar. Entonces ahí seguía habiendo una úlcera, un agujero por donde el líquido embalsamador podía perderse, ¿no? Repasando tu currículum, encontramos muchísimas cosas. Has estado en muchísimos organismos, en muchísimas instituciones internacionales. Quizá la más conocida, la más importante de todas, la que nos suena a todos, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo fue tu desembarco ahí? Bueno, pues fue una cosa inesperada. Hacia el 1973... España, en ese caso, cuando se produce el cambio político, España quiere tener una mayor presencia en organismos internacionales. Ahora, mire, hay un puesto vacante de coordinación, que es interesante. Presente usted un buen candidato y ya verán, y a lo mejor sale, porque salía, había que concursar. Entonces resulta que ese puesto tenía un perfil muy muy raro, un poco heterogéneo, porque era de coordinación de la Oficina Regional de la Europa de la OMS con otras organizaciones de medio ambiente, de la energía atómica y cosas así. Entonces había que buscar una persona que tuviera unos conocimientos un poco diversificados. Y curiosamente estaban buscando gente con ese perfil, y un día un compañero me dijo: oye, Antonio, hay un puesto a la OMS que a lo mejor te venía a ti bien, podías míralo. Me lo dice y me convence de presentar la candidatura. Y presenté la candidatura y fui pasando los filtros, con alguna anécdota también curiosa, porque yo hablaba inglés, pero mi inglés no era perfecto. Había que hablar inglés muy bien. Yo lo que pasa es que tenía una amiga que me había dado, era esta mujer que no sé si vivirá todavía. Bueno, una amiga me había dado clases de inglés, era americana, y entonces yo tenía que, teníamos que hacer ahí, y me tuve que ir un mes a Copenhague. Y allí me ponían trabajos y hacer informes y presentar, contestar escritos y cosas así. Y tuve que hacer un informe técnico sobre cooperación en África para el desarrollo. Entonces, cuando yo lo hacía durante el día, por la noche llamaba a mi amiga y la otra me corregía todo, y ya por la mañana al día siguiente estaba el informe. Y me dicen, usted es un caso muy raro, porque todo el mundo habla mejor que escribe, pero usted escribe mejor que habla. Muchísimas cosas para comentar contigo, Antonio, tantísimas y tantísimas que te citaremos en otra ocasión, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, pues, ¿nos dejas? Pues sí, con mucho gusto, sí. Antonio Piga, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Y en la historia, desde hace muchísimo tiempo, existen las monedas. Hoy vamos a hablar en los juicios a la historia sobre las paleomonedas. Y lo vamos a hacer con Ana María Vázquez Ois, profesora e historiadora. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carpe diem, muy bien, estudiándome las paleomonedas, que es precioso. Paleomonedas, por ese nombre, indican que son muy antiguas. Siempre han existido paleos las monedas, antiguo, ¿no? Y moneda. Lo que pasa es que el nombre moneda, ya sabéis que es romano, cuando hablábamos de los galos que tomaron Roma, y entonces las ocas avisaron, y de moneta, moneo avisar, de Juno, la que avisa, digamos, que son las ocas las que graznaron. Y ahí estaba la primitiva ceca de Roma, que es donde se acuñaban las monedas, y de ahí viene el nombre de moneda. Pero claro, anterior a esos pequeños trozos de moneda acuñada con una serie de grabaciones que son lo que se llaman tipos, anverso y reverso, ceca es el lugar, repito, donde se hacen y se acuñan esas monedas, pues se pagaba como se podía. Y yo os puedo contar que la última vez que a mí me hicieron una proposición de matrimonio, me compraron por coches. O sea, me evaluaron en coches. Ah, yo creía que eran camellos, eran coches. No, en camellos fue a una amiga mía, Silvia, que me la compraban en Petra por pero camellos. Pero no yo, una amiga tuya que se llama Silvia. Sí, que se llama Silva, y entonces Silvia, estábamos en Petra, y entonces me guiñó el ojo el nabateo correspondiente, y me dijo, le compro a su amiga. Digo, pues muy bien, y yo se la vendo. Y ella diciendo, Vázquez, ¿me vas a vender? Digo, ahora mismo. Total, que nos evaluaron. Yo no viajo en camello. Contigo, ¿eh? Yo no viajo contigo. Oye, tengo un peligro, vamos. Pero lo que no sabéis es que los primeros romanos, por ejemplo, el primera moneda, que no es moneda, eran pinchitos para los bueyes, que se llamaban obeloi y eran asadores de bronce. Ajá. Eran griegos y luego también pasaron pues a época romana. Yo creo que los romanos, la primera moneda era, y además os recomiendo que vayáis a la Casa de la Moneda en Madrid, que es una preciosidad, porque la primera moneda de bronce romana acuñada, que es el jano con jano bifronte y la proa de nave, pesaba, me parece que un cuarto de kilo. Imagínate la cara que ha puesto Bruno y dice, jolín, pues te llevas dos, a ver cómo. Eso era una moneda, porque antiguamente las monedas valían su peso en oro. Ya, pero esto ahora era bronce. Las monedas no valen lo que vale el material con el que están hechas, pero antiguamente, sí, 50 céntimos, es que el material y eso de lo que estaba haciendo valía la moneda eran 50 céntimos. Bueno, ahora sabéis que el dinero ahora mismo es como el dinero del palé, porque no lo ves, como llevas un trozo de tarjeta en el bolso. Claro, para ahora, sí, no, sin más. Ahora es plástico. Claro, pero es curiosísimo. Entonces, el concepto este a mí me llama mucho la atención por lo que os digo. Luego, otra de las grandes monedas que se conocen del mundo antiguo, entre comillas, no es moneda, es premoneda o es lo que sea paleomoneda, digamos, es el lingote cretense, que es el escrito oxide, que significa una piel de vaca. Es decir, que en vez de tener una vaca, dabas ese talento que pesa un montón y más, y tiene la forma de ese piel de vaca, ¿no? Y claro, a las mujeres te cambian por la dote, que es el precio de la novia, y te pueden dar, repito, camellos, te pueden dar bronce, te cambian por vacas, te cambia cuánto me vende su hija, pues te cambian por vacas. Y, por eso ejemplo, cuando la cosa iba bien, porque si no, lo que comentabas el otro día, te raptaban. Te raptan directamente, pero son cosas u objetos. Y además hay una cosa curiosísima, que es el cauri. El cauri es una moneda, perdón, es una concha que tiene, la forma es la entrada de una vagina, tiene una forma de sexo femenino y está ligado a lo que son los cultos de Venus y la fertilidad y tal, pero estas monedas que son los cauris, que además se pagaba con cauris, que es una cosa que no la entendemos, porque dices, es una cosa como muy perecedera, ¿no? Pero lo llevan, por ejemplo, en los cubresexos del grupo Kirri del norte de Camerún, utilizan una pequeña falda, van desnuditas completamente, como con la falda, una falda por delante. Y en esa falda llevan cosidos caures y llevan cosidos también cuentas de cerámica rojas, amarillas, azul oscuro, celeste y también esos cauris. Entonces, esos pequeños delantales, que se llaman así, cubresexos, indican también la riqueza de la novia y de la mujer que los lleva en ese momento, si está soltera, si está casada, si está comprometida. Es la moneda, el dote que lleva la novia, indica también el grupo al que pertenece. ¿Pero eso en qué época? Actualmente. Actualmente. Sí, sí, perfectamente. O sea que el concepto de moneda como tal, lingote acuñado de metal, es solamente de lo que es nuestra civilización. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que fíjate, en algunos sitios las mujeres siguen siendo moneda de cambio. Sí, claro. Puede ser en algunas tribus africanas o en el Palacio de Justicia de Navarra. Más o menos. Prefiero no hablar porque me parece una barbaridad todo de lo que hemos oído. Pero las mujeres somos vacas, siempre hemos dicho. O sea, te compro... No han cambiado. Es una reminiscencia de tiempos antiguos, pero es una reminiscencia que está hoy día presente. Unos sí. conceptos culturales totalmente... Totalmente. O sea, pues pero eso. Además es que la mujer es a la que se la viola y se la deja preñada... Porque es la mayor humillación que puede tener un pueblo es que sus mujeres estén preñadas del enemigo. Es decir, claro. cuando llegaba un enemigo en el mundo antiguo, prefiero hablar del mundo antiguo y no hablar de las guerras modernas porque sabéis que me que, pone... Que se sigue dando eso constantemente. Dando. Pero volvamos a lo que es, por ejemplo, hay una moneda, que estos sí son monedas acuñadas, que me llaman también mucho la atención, que son las monedas con posturas sexuales. De época romana. No se sabe si son monedas para pagar en un prostíbulo y se entiende que las prostitutas podían ser pues de otras culturas que no hablaban, eran esclavas, no hablaban latín, iba a decir no hablaban romano, no hablaban latín y entonces en esas monedas está con el 1 pues esta postura, con el 2 esta postura, con el 3 esta postura, con el 4 esta postura, así más o menos hasta 17 creo que he conseguido ver, ¿no? Y tú llegabas allí, si comprabas posiblemente esa moneda al dueño del prostíbulo, llegabas a la señora y le decías esto la 14, es lo que quiero. A la 15 o la 17. Y parece que también había esas posturas diferentes sexuales para entenderte por señas en el prostíbulo más famoso de Pompeya, que es el único que quedan esas posturas, y también en las termas de suburbanas, que también está. Es decir, concepto de moneda no simplemente ha sido metal. ¿Por qué? Porque también se pagaba al peso. Es decir, tú llevabas una espiral de metal, la ibas cortando, podía ser bronce, podía ser estaño, podía ser oro, efectivamente, y lo que hacía el cambista es que la pesaba. Acordaros del episodio del templo de Jesucristo, cuando habla que expulsa a los mercaderes del templo y tal, y el problema de esos trozos de metal es que si la báscula estaba amañada o las pesas estaban amañadas, te engañaban. Con lo cual, ¿qué se hace? Yo te garantizo que ese trozo de metal equivale a una vaca, media vaca, tres vacas, o equivale peso en oro o peso en plata. Problema, que se limaban, que es curiosísimo, aunque las monedas estuviesen acuñadas en anverso y reverso, o fuese, por ejemplo, cada moneda, por ejemplo, se conoce muy bien la griega, que es preciosa, la lechuza ateniense, pues empezaron con un cuadrado incluso, luego también estaba la lechuza, pero se limaba, y claro, con ese limado tú quitabas peso y estabas falseando ese precio que te garantizaba el trozo de metal acuñado. Y entonces es cuando se inventa el reborde para que no se puedan ni recortar las monedas ni falsear el peso. Ah. Es decir, que es una evolución muy bonita. Yo lo estudié en una asignatura que se llamaba numismática. Estudiábamos epigrafía y estudiábamos también numismática y te tenías que examinar con la moneda. Es decir, esto no era solo teoría, sino que tenías que reconocer la moneda que te preguntaba Navascués. Además, muy divertido porque como se te cayese una moneda, tenías que volver en septiembre. ¿Así? Y hombre, además, te asustaba. ¿Por qué? ¿Por el peso? ¿Por si se deterioraba? Porque... Suspender era lo de menos, pero que se cayera la moneda y que se cayera el dinero. No, directamente. No, se te caía una moneda antigua y ya podías volver en septiembre. Pero es que hay una anécdota muy buena de un compañero mío que se estaba examinando y claro, tenías miedo al profesor, le temblaba la mano y llevaba una moneda con dos atunes preciosos de la ceca de Gades, ¿no? Y le dice, que me dice el profesor, ¿qué lleva usted, qué moneda es esta? Y dice el otro, ¿qué tipos lleva la moneda? Y contesta el otro, pescados. Y dice, eso, sardinas, ala, vuelva usted en septiembre. Vuelva usted en septiembre, que es lo que le tenía que haber dicho cuando se le cayó la moneda a alguien que hacía un máster. Claro, no estábamos en tercero de carrera, sí, sí, ¿no? Sí. Pero tenías el susto de que sabías que tenías un miedo a Navasco de tremendo, y llega el otro y dice, pescados. Y dice, eso, sardinas, vuelva usted en septiembre a ver si se entera que son atunes. Que nos lo has contado, el comercio es tan antiguo como el ser humano, y cuando hay comercio hay algún tipo de moneda en las relaciones entre el trueque, pero el origen de la moneda es el trueque. El origen de la moneda es que tú no puedes cargar la vaca. Claro. Y entonces dice, esto equivale a la vaca, pero ¿por qué sé yo que esto que tengo en la mano equivale a una vaca? Porque está garantizado, acuñado, y tiene el peso equivalente a la vaca en oro o en plata. Y luego hay una ley que es que la moneda mala desplaza a la buena. Tú encuentras una moneda buena de plata, yo me acuerdo la primera vez que fui a Atenas, que circulaban todavía las dracmas de plata, y las tengo guardadas, jamás suelta la moneda de plata. Te vas como puedes a pagar con la moneda fiduciaria, que es de bronce o la de oro no la sueltas ni para... Porque la tenemos aquí nosotros en la Rosa de los Vientos, y la moneda de oro eres tú. Muchas gracias, te cuelgas en la moneda de oro para que no te la roben. Que además, ¿sabéis que las musulmanas se hacen reuniones semanales y cada una lleva a la amiga una monedita de regalo conforme a las posibilidades de la que la regala? Y esas monedas las guarda esa mujer para ponerlas en un collar, y es su dote, por si en un momento determinado el marido la repudia y se va con esas monedas, no solamente con las joyas que le ha regalado el marido, sino con la que le han regalado las amigas. Una duda súper rápida. ¿Cuántos coches valías? Yo valía 5. Lo que pasa que, como pero veía Ferrari, no, 600. Coches nuevos, fenomenales. Como pasa que estaba mi hijo y le pasé la puja, le dije, yo no puedo decir que sí porque soy una pobre mujer viuda, y está aquí el jefe de mi familia... Y dije, claro, supongo que valgo 7. Y ya me salvé, por si no estaba yo directamente con el arenero en Irak. Ana María Vázquez hoy, profesora e historiadora e inigualable, desde luego. Y muchas gracias porque me hicieron el honor de quererme comprar. Hablando de hace 10 años, con lo cual... Pero tenía dientes el señor. Pues ni le mire, yo estaba aterrorizada comiéndome la ensalada al lado del figurá diciendo, jolín... Y me decía que sí, ¿y cómo meto yo los camellos o los coches en el coche que me voy mañana? Nos quedamos con el culebrón pendiente. Gracias, Ana. Carpe diem. En 2 minutos serán las 3 de la madrugada. Vamos a resolver el concurso de esta noche. El personaje oculto era... Bueno, pues las tres guapazas han sido portada de Playboy, Carmen Electra más veces que Kim Kardashian, si bien la es vigilante de la playa, las gana. Como habéis acertado, se trata de Pamela Anderson, quien no solo presume de haber tenido varios encuentros con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, sino que el rumor es que presume también de haber tenido un romance con él antes de que se refugiara en la embajada. Pero no solo ha comentado sus encuentros con Assange, sino que en la entrevista que ha concedido a Hollywood Reporter explica que conoce a Trump, que cobró $500 por estar en uno de sus cumpleaños y que ha estado en repetidas ocasiones en el Kremlin en compañía de Vladimir Putin. ¿Y quién es el ganador de esta noche? Bueno, pues el afortunado es Pedro Soria Conejo, que le escribió a nuestro correo arrosa.vientos@onda0.es. Así que, Pedro, ahora nos vuelves a escribir y nos envías tu dirección para que te llegue un detalle del programa. Rápidamente, cuanto antes lo hagas, antes te llegará. Así que, enhorabuena. Preguntábamos a los oyentes si pudieran viajar en el tiempo, ¿qué época les gustaría volver a vivir? Nos decía Observatorio que a 1967, el nacimiento de The Doors. Javier, que desde luego él viajaría a la época del Egipto de los faraones, pero me quedo con lo que nos decía Stimu. Yo viajaría a hace 6 meses y pasaría una tarde más charlando con mi abuelo. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. En unos instantes estamos con un grande de la radio, de esta cadena de radio, Javier Ruiz Taboada. Javier Ruiz Taboada está esta noche en La Rosa de los Vientos y también charlamos con el explorador español que ha estado en Yonaguni, en donde se encuentra uno de los restos arqueológicos, una ciudad del pasado que puede aclarar todo lo que ocurrió hace unos 10.000 años en el planeta Tierra. Cara B, tenemos Cara B esta noche. Os hablamos de un medicamento, de la Greal. Y en las señales del fin del mundo, Javier Sevillano nos cuenta qué es lo que pasaría si la Tierra girara al revés. Las 3:06 continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. La verdad se necesita un buen exorcismo. La poseen demasiados. Esta y otras frases son de nuestro invitado. La fotografía, dice, le pasó de ser una verdad revelada a una verdad retocada. No hay que creerse una versión oficial hasta que no se convierte en rumor. Es más fácil ponerse una medalla que ganarla. Todo eso se lo hemos leído a Javier Ruiz Taboada, un mago del lenguaje. Su principal fuente de inspiración es lo que decimos muchas veces sin pensar en lo que decimos. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches y a los oyentes de La Rosa. Y esas frases y muchas otras se encuentran en este libro que acabas de publicar, Se te tiene que ocurrir. Eso es un libro que nace de la recopilación de muchísimas de las frases que he publicado en Twitter desde el año 2009 y de otras muchas que he ido soltando por la radio o por las barras de los bares. Quiero decir que son frases que me han acompañado. En realidad es una corriente de pensamiento, ¿no? Quiero decir, en el fondo todo lo que digo es parte de lo que pienso. Javier Ruiz Taboada es el compañero nuestro, es una de las voces que más y mejor identifica a Onda Cero, lo escucháis en el Radio Estadio y lo leéis en sus libros, en obras de poemas. Hemos hablado de algunas de esas obras aquí, Contra Viento y Maneras o Entre tu espalda y mi pared. Ahora ha puesto en orden sus tweets, aforismos, frases en este libro, Se te tiene que ocurrir. Seguramente el pensamiento concentrado a veces es mucho más importante. El libro se puede leer rápido, pero la conversación sobre cada una de las frases, lo que se busca con esto es que sea muy larga y casi eterna, ¿no? Sí, yo digo del libro que no van a hacer de él una película. Quiero decir que no es una novela, no es un libro de poemas, efectivamente es una recopilación de frases, pero yo creo que cada frase sí da para hacer una película, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, es concentrar lo que piensas. Para eso ha ayudado mucho Twitter, yo creo. ha hecho resurgir el... Me lo preguntaba Evo Lue hace poco tiempo para una entrevista que me hizo en Infolibre, que Twitter es culpable del resurgir de alguna manera del aforismo como... Yo creo que es un género literario en sí mismo, ¿no? Y además que encierra muchas cosas. Y luego en mi forma particular de escribir, a mí me gusta escribir frases que tengan varias salidas, ¿no? Que sean un poco laberínticas y que cada uno se pueda quedar con lo que piense de ellas, aunque en principio y en origen yo haya pensado una cosa muy diferente. Aunque a veces no pensemos mucho, lo decía anteriormente, en lo que decimos. Sí. Lo decimos, lo repetimos, pero sin pararnos a pensar que algunos de esos aforismos, citas, proverbios, frases hechas, son auténticas barbaridades, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Y contradictorias entre sí, ¿eh? Entre sí, perfectamente. Yo soy el espíritu de la contradicción, ¿no? Y en mi frase suyo un poco del buenismo, aunque en realidad no hay que temer al buenismo, lo que hay que temer es al malismo. Yo procuro ser sincero en todo lo que digo y a veces, bueno, pues lo hago con ironía y con buen humor y otras veces digo la verdad tal y como me viene. Yo creo que pueden herir mucho las frases, ¿no? Pueden llegar a herir o a salvarte incluso la vida, en un momento dado, ¿no? Fíjate, si son contradictorias, estoy pensando esa frase que dice, ese refrán, no sé lo que se dice, a quien madruga Dios le ayuda. Sí. Y tres minutos después decimos, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero ¿cuál es la válida, no? Es curioso lo del mundo de los refranes, porque deberíamos actualizar, no digo la mayoría, pero muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos se han quedado desfasados. A veces te viene a la cabeza un refrán y lo sueltas y dices, esto no tiene sentido ahora mismo, ¿no? No tiene ningún sentido. Si te parece, Javier, vamos a repasar algunas de las frases, entre las muchas, de los cientos de comentarios que hay en este libro, pero vamos a repasar algunos. Ocurrencias como, por ejemplo, esta. Los que más critican las ocurrencias son los que nunca las tienen. Sí, eso pasa mucho en Twitter o en Facebook. Lees a gente que pone cosas que están muy bien e inmediatamente hay alguien que intenta mejorarla, que intenta superarla, que intenta contradecirla, que intenta... No, es complicado, pero es así, es así. ¿Cuánta contradicción, porque a veces para abrochar lo de la frase, esa gente que generalmente procura corregirte o procura mejorarte, nunca les lees una frase de entrada. Claro, eso es lo que me refiero. Hay gente que solo se dedica a protestar, a poner peros, a poner puntos sobre las patadas, pero no construye, solo destruye. Solo destruye. Y puede ser gente maja, pero tenemos una cierta necesidad, no sé por qué. No hay que opinar, no hace falta opinarlo todo, no hace falta apostillarlo todo, ¿no? Quédate con lo que has leído y si te gusta, pues ahí está, no hace falta ir... Pero bueno, en cualquier caso se agradece. El que está en las redes sociales sabe que es algo participativo, ¿no? Pues hay que aceptarlo tal y como viene, hay que aceptar la crítica y hay que aceptar quién... Y los que corrijan diciendo... Falta una tilde, aquí te has dejado un no sé qué, una coma, y lo hacen, te señalan tus faltas de ortografía con faltas de ortografía. Sí, eso también suele pasar. A ver, yo creo que eso es de agradecer. Lo que pasa es que es cierto que cuando yo he publicado 30,000 o 40,000 tweets hasta el momento, ¿no? Es normal que se te escape, y sobre todo porque a veces lo haces muy deprisa y se te puede escapar o te puede traicionar el corrector, y siempre viene alguien a corregirte y a decírtelo. En ese momento, lo que te sienta mal no es que te corrijan, sino que piense que es que tú eres analfabeto funcional. Quiero decir, y que todo lo que escribes está mal escrito o que le falta todo tilde. Pero bueno, forma parte del juego y aparte de eso está muy bien, porque a veces se te pasa. El que escribe es el que comete faltas de ortografía. Exacto. El que no escribe nunca jamás la va... Hay gente que comete faltas de ortografía incluso hablando. Sí. Sí. Es tan burro que hasta habla sin tildes, ¿no? Hasta hablando, sí, habla sin acento. Estamos en unos tiempos, dices en el libro, una de las frases que señalas es callarse está infravalorado. Sí, porque a veces el silencio es la mejor respuesta, ¿no? Y no decir nada a veces es una victoria. Y lo que te decía antes es que no hace falta opinar de cada cosa, no hace falta apostillar cada cosa que se dice. O sea, el silencio está muy bien y sobre todo que el silencio evita mucho meter la pata, ¿no? Había una cita muy famosa que decía, no digas nada si no vas a ser capaz de mejorar el silencio, ¿no? Mm-hmm. Fíjate. qué bonita y a veces qué poco caso la hacemos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Otra frase tuya que me ha encantado. Libre, una hermosa palabra, casi exclusiva ahora, del sector del taxi. Sí, yo creo que los que pertenecemos a la... Yo nací en el año 62. Lo que he vivido fundamentalmente ha sido la transición, porque era muy muy pequeño en la época en la que murió Franco. Yo voté, no llegué a votar la Constitución, pero sí llegué a votar las primeras elecciones democráticas. Y en aquella época yo me sentía mucho más libre que ahora, para decir cosas, para hablar de todo. Parece que todo molestaba menos que ahora. El humor era humor, y era una cosa muy seria, y ahora el humor no es tan serio como antes. Y sobre todo que yo creo que hemos cruzado una línea muy muy peligrosa y muy difícil, y es esa, en la que todo lo que dices, hay alguien que entiende que lo dices para molestar, y a veces simplemente lo dices como una salida, como para hacer un chiste, para hacer una broma, para hacer reír, pero sin ánimo de ofender y de molestar a nadie. Hoy yo creo que vivimos todos más ofendidos de lo que deberíamos, en general. Muchas veces en general se dice, es que vivimos una época de falta de valores. Y tú señalas, y escribes en este libro, uno de tus tweets, aforismos, no hay más valores que los que cotizan en bolsa. En bolsa, sí. Yo creo que también se ha perdido mucho eso, ¿no? Valores como la educación. Algo tan simple como la educación. Pero no hablo ya de la educación escolar, que por supuesto, ¿no? La educación universitaria, me refiero a la educación de trato, de tratar con las personas. Ese tipo de valores, el respeto por los mayores, el respeto a los niños también, ¿no? ¿Cuánta gente le molesta que haya niños en una playa alrededor jugando al balón y protestan y lo dicen? Y yo siempre les miro, no les contesto porque no vas a entrar a ese trapo. Yo creo que lo mejor, muchas veces, al trapo entras cuando estás hecho polvo, ¿no? Que es otra de las frases que vienen. Se entra mucho mejor al trapo cuando estás hecho polvo o cuando te han hecho polvo, ¿no? Yo creo que a veces no hay mayor... No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. A veces no hay mayor... despreciar en silencio es simplemente maravilloso, ¿no? No es por dar la razón, ¿no? Pero dices, ese niño que te molesta, o ese abuelo o esa abuela que en un momento determinado en una cola se pone pesado o tarda en sacar el dinero o no encuentra la tarjeta para ir, ese niño fuiste tú y ese abuelo lo vas a ser, claro. Entonces vamos a tener un poquito de calma, un poquito de paciencia todos, que creo que es algo que falta mucho en esta sociedad en la que vivimos, esa pausa, ese pensar, ese contar hasta 10. Uh-huh. Ese contar hasta 10, que era una cosa muy que nos decían de pequeños, ¿no? Cuenta hasta 10. Ahora la gente cuenta uno. Ahora se cuenta uno, hasta uno, y parece mucho. O ninguno. Claro, sí. No se espera a hablar, a opinar. Hay que opinar con fundamento. Es que... El respeto claro. a las creencias del otro, el respeto a la religión, aunque tú no seas religioso, aunque tú no creas, aunque... No sé, el respeto, punto. Hay una palabra, la palabra perdón, ahora hablamos sobre eso, porque ahora que mencionas la religión, hay una frase que tú dices en el libro, que es, cuando 12 personas no se saludan en el portal, la culpa es siempre del otro. Es que, te digo que me recuerda a la religión, porque hay un amigo que me dice, cuando una relación entre dos personas, no una relación de pareja, sino cualquier trato entre dos personas, aparece el concepto, tienes un sentimiento o de culpa o de perdón, algo está fallando, ¿no? Eso viene de la experiencia del ascensor o del portal. Tú entras en el portal y no saludas. Y la persona con la que te cruzas tampoco saluda. Y entonces esa persona es la que se da la vuelta y le dice, es usted un maleducado. Y dice, no, somos los dos exactamente igual de maleducados porque no hemos saludado a ninguno de los dos. Hay otro ejemplo que siempre pongo que me llama mucho la atención, y es que cuando tú estás sin hablar con una persona, con un amigo, con alguien con quien has tenido una relación, con un compañero, durante, yo qué sé, 5 meses, porque no se ha dado, cuando llamas tú, te ponen a parir porque no has llamado antes. Y yo siempre digo, no, podías haberme llamado tú exactamente igual antes que yo. Es que encima soy yo el que te está llamando. Es que soy yo encima el que está rompiendo el hielo, ¿no? Y sin embargo, se ofende y se molesta porque no lo has hecho. Y yo creo que a veces no pensamos, no pensamos las cosas, no pensamos nuestras reacciones, no pensamos lo que decimos y no pensamos lo que le estamos echando en cara al otro. Fíjate, hay una frase que no habla sobre el otro en mal sentido, todo lo contrario, es algo que se nos ha olvidado hacer y que tú señalas en el libro. Hay que tener siempre una sonrisa en tu boca. Siempre. Hay que provocar la sonrisa, sí. No contando chistes, sino pero creo que eso puede provocar una carcajada temporal. Pero sí, siendo feliz y alegre, conseguirás que la otra persona también lo sea, ¿no? Pero creo que incluso en esa frase a lo que me refiero no es en mi boca, sino en la tuya. Que claro, es, que y, me, que en tu boca, estás, en la persona con la persona con la que estás, con la que estás, con en, la ese que estás momento, en ese ¿no? momento. Yo creo que hacer felices a los demás no es tan complicado si ponemos de nuestra parte. Y hacer sonreír a la gente y que la gente se sienta a gusto contigo, yo creo que es una de las maneras que mejor tiene el ser humano de sentirse a gusto consigo mismo. Pero es que además de sentirte a gusto contigo mismo, hace sentirse bien al que está contigo. Y no cuesta tanto dar las gracias, no cuesta tanto pedir las cosas por favor. Es que debería ser un mecanismo automático el que nos saliera, ¿no? No de manera falsa, sino simplemente porque sí. Porque es que bastante difícil es la vida, bastante jodido está todo, como para encima vayamos por la calle cruzándonos con la gente con la mirada asesina. Es curioso cómo te cruzas con personas que conviven contigo en tu entorno, el de tu calle, el del bar de al lado, el del kiosco de la esquina, el de la administración de lotería, y llevas años viendo a esa persona y no te has cruzado un buenos días nunca, ni siquiera. Y le has visto 37 veces atragantarse con el churro mojado en el café con leche por la mañana, o te has cruzado con él y no sabes ni quién es, ni que tampoco se trata de ir. Pero con alguien, eso lo puede pensar cualquiera que nos esté escuchando. ¿A cuántas personas conoces como si fueran de la familia? Porque las has visto a lo largo de tu vida, todos los días, tres veces, y no has cruzado con esa persona un buenos días o cómo estás. Fíjate, pienso que miramos en demasiado al suelo, y encima los tiempos actuales nos han puesto un teléfono móvil entre medio para que, bueno, empleemos sí, el tiempo móvil, en eso, ¿no? Y sí. Entonces ya tenemos el teléfono móvil para que hagamos lo mismo que hacíamos, que sí. Es mirar al suelo y mirar siempre sí. Para abajo. El móvil se ha convertido en nuestro suelo, y yo siempre he dicho que hay que levantar la vista de vez en cuando, porque nos perdemos muchas cosas cuando vamos por la calle y vamos mirando al suelo. Aparte de que en el suelo suele haber mierdas de perro, en muchos casos, recogidas o no, pero a veces miras hacia arriba y ves los balcones y las azoteas y las nubes y el sol y las ramas de los árboles y no sé. Dice, ¿y qué tiene eso de interés? Pues mucho más que la mierda del perro, seguro, sí. Vamos, o sea, por lo menos te va a hacer sentirte más agradable el paseo. Hay mucha crítica social en este libro, comentarios sobre lo que estamos viviendo. Por ejemplo, una frase tuya es, la España profunda siempre es muy superficial. Sí, bueno, eso en realidad es un juego de palabras evidente, ¿no? Porque siempre se habla de la España profunda, de la España criminal, la de las tragedias. Y al final, en realidad, todas esas reacciones humanas, ¿no? Esas reacciones de asesinatos, de violaciones, son muy superficiales. Quiero decir que carecen de cerebro. Dices, los bancos nos secuestran, pero todos ellos son rescatados. Sí, bueno, eso es así, ¿no? Al final resulta que todos tenemos una hipoteca. La hipoteca es la esclavitud del siglo XX y del siglo XXI. O sea, la hipoteca es la excusa con la que nos tienen amordazados y no podemos movernos, porque cualquiera cambia de trabajo, cualquiera pierde un empleo, cualquiera se la juega haciendo no sé qué, porque al final de mes hay que pagar la hipoteca. Yo siempre digo que es un poco la esclavitud de nuestro tiempo. Pero no me acuerdo cómo era la frase. La frase es, los bancos nos secuestran a todos, no, pero ellos pues son los rescatados. Y al final resulta claro. que cuando un banco se va al traste, lo tenemos que salvar entre todos. Y además siempre decimos, rescatados como si lo rescatara el gobierno. Es una cosa muy curiosa también. Sí, sí, que lo hacen nosotros. Humano. No, sí. Lo haces tú. Como cuando alguien rompe el mobiliario urbano o arranca el brazo de una estatua o hace cualquier cosa. Ya lo pagará alguien. No lo pagará alguien. Lo vas a pagar tú porque es tuyo. es tuyo. Tenemos un concepto muy vago de lo que es nuestro, y todo lo que pagamos es nuestro. Es decir, el gobierno no rescata a los bancos, el gobierno o el ayuntamiento no arregla las calles ni recoge la basura. No, sí, lo tiene que ejecutar, porque tiene empleados que lo tienen que hacer, que cobran su sueldo. Pero es que todo eso sale de los impuestos, todo eso lo pagamos nosotros, todo eso es nuestro, todo es nuestro, es de la gente. Dices en el libro, en España hay más gente encargada de joder al de enfrente que en darse placer a sí mismo. Sí, eso, no sé quién lo decía, que nos alimentamos del mal ajeno, no del bien propio, sí, ¿eh? Y hay que joder menos y follar más, con perdón, sí. como es hora de poder decirlo, lo digo así. Sí, yo creo que estamos más preocupados de fastidiar al de al lado que de echarle una mano. Y me parece absurdo, vamos. Sí, y luego el de al lado hace algo normal, correcto, y dice, o sea, es que no tiene valores, email, qué cosas, piensa lo mismo que nosotros, pero las hace, ¿no? Yo voy a decir una cosa que siempre he pensado y también la he escrito, con la que sé que hay mucha gente que puede discrepar, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que realmente requiere un esfuerzo es ser bueno. Ser malo es facilísimo. Yo creo que todos nacemos con el mal. Y a partir de ahí nos van educando, nos vamos educando. Y cada uno va adoptando su personalidad y va aprendiendo. Y de lo que aprende va sacando conclusiones. Y de esas conclusiones pues se forma una conducta. Pero yo creo que lo que realmente requiere un esfuerzo es no pararte en un semáforo y que venga el de atrás con el coche y te pite y salga y no sé qué y acabes a tortas. Fíjate, con el por aquí, venía un taxi y ha hecho alguien algo malo, no sé el qué. Pero pasa otro y pita después. ¿Por qué pita después? O sea, yo siempre me he preguntado, ¿por qué se pita después? ¿Qué estás protestando por el pasado, por lo que le pasó encima a otro, ¿no? Yo creo que es un tic, ¿no? Yo siempre digo, yo también tengo pito y no me lo toco, ¿no? Sí. Pero lo digo para mí tampoco. Lo digo para mí porque yo además no tengo media torta, o sea, yo no saldría del coche jamás, nunca en la vida. Pero es verdad, es que hay que reconocer el esfuerzo de los que intenta ser buena gente, ¿no? Y de los que intentan tratar bien a los demás, y de los que dan las gracias y piden las cosas por favor, y de los que saludan al vecino. Yo creo que eso es el esfuerzo, es ser bueno. Ser malo lo puede ser cualquiera. Se te tiene que ocurrir, es el título de este libro, En Renacimiento, se te tiene que ocurrir, un libro que ya lo habéis descubierto, ya lo conocéis, a Javier Ruiz Taboada, muy ingenioso, y sobre todo es un privilegio que tenéis algunos, ¿no? Concentrar en muy pocas palabras un pensamiento que puede dar para mucho. Yo he de decir que me divierte muchísimo jugar con las palabras, me divierte muchísimo el intentar eso. Resumir, yo siempre he dicho que cuando pinto o cuando hago una foto, lo que me divierte realmente luego es titularla, ponerle un título. Es decir, concentrar, hacer en tres o cuatro palabras, en una sola frase, un resumen de esa obra. Y bueno, sí tengo esa facilidad y la aprovecho. Y bueno, pues ahí está el libro. Que lo mejor que puedo decir del libro es que yo me lo compraría. O sea, luego ya cada uno que haga lo que quiera. Es que las palabras no son para decirlas, son para sentirlas. Sí, y se nos olvida mucho, ¿no? Lo que sí me gustaría decir es una cosa, porque a veces el problema de los libros es encontrarlos. Si alguien no lo encuentra, está en librerías y está en centros comerciales y demás, pero si alguien no lo encuentra, puede pedirlo tranquilamente, porque la distribución de estos libros es pequeña, lo puede pedir, que se lo van a traer, y si no, pues a través de internet en 20.000 páginas online, y por supuesto en la página de Renacimiento, libreriarenacimiento.com, se puede pedir y te lo van a traer, porque yo siempre he dicho que da mucha rabia ir a comprar un libro, no encontrarlo, porque además no te lo compras, te compras el de al lado y ya ese a saber si te lo vuelves a comprar. Tú has escrito muchos libros de poemas, este también, lo que pasa que todos los poemas, que son cientos, son miles, sí, tienen un solo verso. Sí, solamente. Pero también vale, bueno, ¿no? Podría también valer. Vale. Hay mucho romanticismo también en el libro. Hay crítica social, está dividido además en distintos epígrafes para que sea fácil de leer. Está de lo apolíticamente incorrecto, del amor, del humor, del sexo, en fin, ahí están concentrados en distintos epígrafes. Y fíjate, hablando mucho, hay un capítulo entero con muchos aforismos, con muchas citas, con muchos tweets sobre el amor. Es un amor muy constructivo el de las relaciones que tú planteas. Sí, bueno, siempre procuro ser positivo, ¿no?, en todo lo que digo y también... Pero es que la gente lo... es muy negativa, incluso en sus relaciones, ¿no? Soy muy vitalista. Yo he de reconocer que soy un vividor, en, como decía Viviana Fernández, en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que el amor es algo fantástico y maravilloso que hay que cuidarlo y que también puede hacer mucho daño y que en ese punto lo que hay que saber es lidiar con él e intentar encontrar una salida digna para todos. Hay miles y miles de frases, vamos a citar algunas de ellas, las últimas de este libro, de Se te tiene que ocurrir. Hemos pasado de pisar la luna a pisotear la tierra, dices. Ecologismo puro. Claro, pero es que es la realidad, ¿no? A veces hay que mirar a la realidad dándonos cuenta de que no es tan bonita. Claro. No es lo mismo ser profundo que haber tocado fondo. Sí, que haberse venido abajo. Sí. Esa es una frase que le tengo medio robada a mi hermano mayor, que la dice mucho. Opinar es más fácil que decir lo que se piensa. Sí. Sí, opinar es sencillo. Sueltas cualquier cosa, lo primero que se te pasa por la cabeza, y luego ya si tiene relación o no, o tiene sentido, ya veremos. Hay que ser un pirata de la vida, ¿verdad, Javier? Sí, señor. Yo, pirata tierra adentro, de siempre. Mi tierra es el mar. Yo soy de Toledo, ya lo sabes, muy del interior. Pero Toledo es casi una isla, está rodeada del Tajo por todas partes, menos por una que la une con Madrid, que es donde vivo. Javier Ruiz Taboada esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, con su libro, su última obra, lo acaba de publicar, Renacimiento, Se te tiene que ocurrir. Y un placer, como siempre, que estés con nosotros. Gracias, Bruno, y un saludo muy cariñoso. Ya sabes que yo soy un rosaventero más, a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Gracias, Javier. Gracias, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y nuestro siguiente invitado ha estado allí, ha estado buceando en las aguas que rodean Yonaguni. Las ruinas de Yonaguni, uno de los tesoros arqueológicos más importantes de la humanidad. Ha habido mucha discusión, todavía hay mucha discusión, si son artificiales, si no son artificiales, si son pirámides, si no son pirámides, qué antigüedad tienen. Hay muchas incógnitas, pero él ha estado allí. Él es Diego Cortijo, a quien ya saludamos. Diego, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, chicos, un placer. Diego, la experiencia de estar ahí yo creo que es inenarrable, no hay palabras ni nada que se pueda escribir que pueda trasladar a la gente lo que tú has vivido. Bueno, yo siempre digo que lo de bucear ya es una maravilla, pero lo de bucear en lo que parecen unos restos arqueológicos o en lo que, según decían, podía ser una pirámide sumergida, pues imaginaos, ¿no? Es alucinante ir como he estado yo, con Claudio Lozano, un arqueólogo subacuático, a intentar descubrir si eso es una pirámide, si es una ciudad sumergida, si es la Atlántida, como algunos decían, o qué demonios es lo que se esconde en esa islita tan chiquita de Japón. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Estando allí tocando esas piedras manufacturadas por el ser humano, ¿no? No sabemos por qué humanos y en qué tiempo, pero manufacturadas por el ser humano, ¿artificiales? Bueno, pues el tema es que la estructura en sí no es para que la gente se haga una idea, no es una construcción hecha a base de bloques o sillares, sino que digamos que se trataría de la roca natural que ha sido trabajada por algo, ¿no? Por alguien, por los antiguos hombres, porque eso es lo que hemos detectado, por lo menos lo que Claudio, el arqueólogo, pudo ver claramente, como si se observan cortes de cantería, marcas de cantería en ese suelo de la isla, para favorecer esos cortes y hacer una especie de escalones. De esa manera hace esa forma de pirámide escalonada, con unos escalones bastante pronunciados, que bueno, pues quizás el propósito sea quizás el mayor misterio de todo esto, ¿no? No hay que hablar de una pirámide, no hay que hablar ni mucho menos de una ciudad perdida, ¿no? Pero sí seguramente de una adaptación del terreno, pues quién sabe, para el aprovechamiento del agua, para cultivos, para algo de ese estilo, ¿no? Misterio será sobre todo qué era y quién lo hizo. Tú cuentas en la revista Enigmas todos los pormenores de esa investigación, pero rápidamente y básicamente, ¿cómo se planteó? Porque hemos hablado mucho de eso, se ha oído mencionar mucho a Joan Aguni, pero nadie ha estado allí hasta que tú has llegado, Diego. Bueno, es el típico sitio que cuando uno busca información de lugares sumergidos, ciudades sumergidas, pues aparecen imágenes de este sitio, ¿no? Sí que había estado gente, yo no mucho menos he sido la primera persona, pero sí os puedo decir el primer español en documentarlo, que parece curioso, ¿no? Español, me refería a eso, a español, sí, por supuesto. Efectivamente, dices, bueno, que la información que hay es la misma, siempre en inglés, y parece increíble, ¿no? En el siglo XXI todavía haya ido muy poca gente a rincones o a islas así. Pero efectivamente, nos faltó poco a Claudio y a mí para cogernos un avión hasta Okinawa y de Okinawa hasta esta pequeña isla de Yonaguni, pues para documentarlo y sobre todo para ver, tras hablar con el profesor Kimura, que es un poco el que lleva toda la vida investigando esto, un geofísico de ahí de Japón, que hay más cosas, que él mismo indica que hay otras estructuras paralelas, similares, en otras islas del archipiélago de Okinawa, que podrían dar contexto a lo que esto podría ser. Entonces todavía falta ahí seguramente una segunda o una tercera expedición. Una segunda o una tercera expedición, por supuesto, estarás en ella, nos lo contarás, pero en la revista Enigmas de este mes abordas además de la artificialidad o no de esos restos, y parece ser claro que son artificiales, que son trabajados, que el ser humano ha estado allí, pero en la antigüedad también hay mucha discusión al respecto, porque seguramente aclarará mucho las cosas o nos hará volver a escribir la historia o parte de la historia que se ha dado en ese lugar. Sí, y es que eso es lo fantástico de esta historia, ¿no? Y lo que nos fascina sobre el patrimonio subacuático, y es que en la cota apenas de los 20 metros por debajo de nuestras costas, pues hay lugares, hay información arqueológica, ahora mismo tapada por el agua, que hace unos milenios pues estaba en la superficie, ¿no? Y esa información normalmente nos lleva a los restos más antiguos de las culturas que nosotros conocemos, o incluso a restos de información de culturas totalmente nuevas. Entonces, esa información que se está empezando a sacar un poco a la luz con el avance de la exploración subacuática, pues quizás es vital, no solo para hablarnos de el origen de muchas de las culturas que conocemos, sino de culturas totalmente nuevas, como es el caso de estas estructuras de Yonaguni, que seguramente nos hablen del origen de esas culturas asiáticas, de las culturas del origen de Ryukyu, que son las culturas de ese reino que vivía en ese archipiélago de Japón. Pues esa información está ahí esperando que pues empiecen los arqueólogos y exploradores subacuáticos a encontrar cosas. Y lo que ya se sabe sobre el tema se encuentra, y lo cuentas, en la revista Enigmas, ¿no? Eso es, en el número de Enigmas tenéis un pequeño extracto de lo que ha sido mi segunda expedición aquí a la isla en compañía del arqueólogo Claudio Lozano. Gracias, Diego. A vosotros, chicos, un placer. Insistimos y repetimos, esa investigación la que ha hecho Diego Cortijo se encuentra en este número de la revista Enigmas, que presenta como tema de portada Hoteles Malditos. Ese tema de hoteles es el asunto de portada de la revista Enigmas este mes. Y tiempo ahora para la cara B, para que hablemos de un medicamento que provocó muchísimo mal, que todavía está provocando muchas cosas. Se llama Agreal, y este es el informe que os hemos preparado sobre este auténtico, bueno, mejor escucharlo. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve. La cara B. Et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. Objetivo, convertir en enfermedad lo que a todos les pasa. Convertir en enfermedad en la normalidad, en los procesos vitales, ese es el truco. Y por esa puerta han entrado muchos medicamentos y sus terribles efectos secundarios. Del que hablamos hoy estuvo 12 años en el mercado, se recetaba con toda normalidad, hubo decenas de miles de mujeres que lo tomaron, más de 20 años, se empezó a comercializar en 1983, se retiró en 2005, se llamaba Agreal. Y se recetaba para vencer a los terribles inconvenientes de la menopausia, especialmente los efectos de los sofocos. Su historia es la de muchos fármacos, más de la cuenta. El dinero que estaba generando provocó que se ocultaran los efectos secundarios que producía, efectos que quienes lo ponían en el mercado sabían, pero callaron. En 2005 el Ministerio de Sanidad retiró el fármaco. La información que se daba a los pacientes y médicos no era exacta. En el prospecto del medicamento no se incluían los problemas que generaba y que al parecer se conocían los fabricantes tal y como se certificó en un texto de la propia empresa. En la nota en la que se comunicaba la retirada del fármaco se decía que existe un riesgo de reacciones psiquiátricas adversas y síndrome de retirada, popularmente conocido como síndrome de abstinencia. Y muchas empezaron a atar cabos. Había un elevado número de mujeres que estaban sufriendo depresiones, intentos de suicidio, Parkinson, y era precisamente por este fármaco. Cuando se recetaba se decía que tenía que tomarse durante un tiempo ilimitado. Sin embargo, en muchos casos las consumidoras no se ceñían a eso, lo dejaban de tomar y hacían lo que nadie les había informado. La posología no diferenciaba edad, altura, peso, eran todos los casos igual. Y poco después de comercializarse empezaron a notificarse problemas. Las quejas a la Agencia Española del Medicamento fueron las necesarias para que se iniciara una investigación. Se calcula que aún así solo fueron el 5% de los casos, aunque ese porcentaje de protestas es el habitual en este tipo de casos. Teóricamente era un medicamento inocuo, según se puede leer en el prospecto del medicamento. De esta forma no se comunicaron los efectos y no se asociaron cuando se producían. El periodo de pruebas había sido muy corto. Se consultó a la empresa, que en una carta posteriormente reconoció esos efectos, pero no se hizo público ese documento. Sin embargo, ese informe y los datos llegaron a los especialistas y estos tomaron cartas en el asunto. Estoy atiborrada de medicamentos, he tenido que dejar mi trabajo, sufro temblores, síncopes, eso es lo que dice una de las afectadas. Se calcula que son más de 4.000 las que tomaron ese fármaco sin saber lo que ocultaba y que ahora muestran estos efectos. La información de lo que estaba pasando llegó a gente como la doctora en farmacia Teresa Alonso Galán de la Universidad de Alcalá, que certificó todos los problemas. Principalmente psiquiátricos, cuando se ha tomado durante muchos meses e incluso años. Depresión, ansiedad y, por supuesto, los neurológicos. Hasta el punto que el laboratorio quiere los neurológicos no los discute en general, aunque sí los va a discutir en cada mujer particular, o sea, estudiar el caso de cada mujer particular, pues va a decir que es por otra cosa, que pero fundamentalmente son los psiquiátricos los que están en primer lugar, y luego también endocrinos. Los informes entre la universidad, los análisis, las pruebas identificaron finalmente el problema, un problema muy real. Y no fue fácil porque los efectos eran muy graves si se dejaba de tomar. Comenzaron las denuncias, los casos se multiplicaron cientos y cientos hasta que finalmente se logró que el medicamento se dejara de comercializar. Cuando se retira en España en 2005, es obligado comunicarlo a la Agencia Europea. Entonces la agencia europea tiene que comunicarlo a todos los países de la Unión Europea. Solo se estaba comercializado en 5 más. Y la agencia tiene poder inspector de pedir al laboratorio deme sus archivos y contésteme a estas preguntas. Entonces, al contestar a esas preguntas, tiene que sacar datos y lo que tienen sus archivos. Y después de hacer todo el estudio, en 2007 se llega la agencia a la conclusión de que el balance beneficio-riesgo es negativo, que produce más perjuicios que beneficios. Se cuestionan incluso los beneficios porque los ensayos clínicos no habían sido muy cortos y tampoco se podía decir que eran de calidad. Y se ordena la retirada. Los juicios se prosiguen hoy. Cada caso es uno. El bufete Jara Almodóvar centra las denuncias. Es una lucha contra un gigante, un David contra un Goliat. La doctora Teresa Alonso Galán así lo explica. Ha habido juicios en todas las comunidades autónomas. Han estado independientes unos de otros. Ha habido abogados distintos. Entonces, así como el laboratorio está al tanto de todo y de todas las estrategias, todos los demás pues han ido aislados y probablemente pensando que era un tema fácil enfrentarse a una empresa farmacéutica tan grande como Sanofi, que es la segunda en importancia de Europa y no sé si es la sexta del mundo. Entonces, claro, es un caso difícil, o sea, puede parecer fácil, pero la primera dificultad es pensar que era fácil. Los síntomas son tremendos. Se quiso combatir un mal con otro mal. Ahora varias asociaciones de afectadas luchan y pelean. El fármaco se retiró en toda Europa. La Agencia Europea del Medicamento dijo en su nota que los efectos beneficiosos del fármaco eran limitados y advertía de los posibles efectos adversos. La Organización Mundial de la Salud también advirtió de los efectos secundarios y emitió la subsiguiente alerta. En 2014, el Tribunal Supremo condenó al laboratorio a pagar 765.000 euros a 146 mujeres, pero la victoria solo la conseguirán cuando estén sanas. Hay muchos juicios en espera. Algunos bolsillos están llenos. Mientras tanto, la vida de esas mujeres está en permanente riesgo. Y la salud de ellas es lo que tiene que primar, aunque vivamos en una época en donde el verde de los billetes esté por encima del valor de la vida y la salud. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Javier, no sé si es una señal del fin del mundo, pero es que la gente hace cosas muy raras, incluso en Alemania. Bueno, en Alemania especialmente hacen cosas muy raras, como fastidiarnos la vida a todos. Pero se la quieren fastidiar también a la Tierra. Bueno, es más que los alemanes, son los científicos en general, ¿no? Siempre se plantean preguntas que el común de los mortales ni se nos pasa por la imaginación. Pero los científicos, yo no diría que tienen mucho tiempo libre, pero sí que el tiempo libre que tienen lo ocupan en seguir dándole a la pelota, ¿no? Y entonces se plantean situaciones que a los demás, ya te digo, pues como que si la pelota claro, va al revés, ¿no? Exactamente. Entonces, pero mola su planteamiento. Lo que han dicho, sí, en efecto, en la reunión esta que han tenido en la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias, que se ha celebrado en Austria, se han planteado, bueno, se han planteado la pregunta antes, pero bueno, ahí han vertido un poco todas sus investigaciones, ¿qué ocurriría si el planeta Tierra girase, rotase, más que girase, rotase al revés de como lo hace? Es decir, en el eje de rotación polo norte, polo sur, la Tierra gira, digamos, en torno de oeste a este. Si lo viésemos desde, nos situáramos encima de la Tierra, lo viéramos desde el polo norte, diríamos que el giro es antihorario, ¿no? En el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿no? Este es el giro prograado que llaman los científicos, y entonces se ha visto, lo que sí se sabe evidentemente es que la rotación de la Tierra tiene mucho que ver evidentemente con la formación de las corrientes marinas, de las corrientes oceánicas, y que junto con los flujos de viento pues son los que moldean los patrones climáticos en todo el planeta, ¿no? Es decir, que llevan abundantes, son, o los sea, que llevan, si la lluvia, que si la Tierra gira al revés, a Trump no le pasaría lo que le pasa en la cabeza, ¿no? Seguramente lo llevaría para el otro lado, ¿eh? El bisoñé ese que lleva, ¿no? La cabeza en los pies, bueno, y los pies en la cabeza. Desde aquí saludo a mi amigo de la embajada ¿no? americana. Como hemos que nos estará con él, pues bueno, pues, claro, que se me ha ocurrido, ¿no? Que te puedes ir a dormir, que estamos en podcast también, querido. ¿La Tierra iría mejor, iría peor? Bueno, iría diferente. Entonces, ellos lo que, evidentemente, como no pueden salir de la Tierra, la atmósfera, pararla, frenarla y echarla para atrás, pues lo que han hecho han sido modelos matemáticos, modelos informáticos, modelos digitales, siguiendo un modelo que ya tiene establecido el Instituto Planck de Alemania, y entonces lo que han, en ese modelo informático, han introducido una serie de variables, una serie de datos, para hacer que la Tierra en esa simulación girase alrededor, y entonces ver qué ocurriría si la Tierra hubiera estado girando, rotando en sentido contrario al que actualmente lo hace, y que hubiera pasado a lo largo de miles de años, ¿no? Uh-huh. Y ojo, que no es una barbaridad, es que esas cosas se pueden ocurrir. Vamos a pedir a Amado Martínez que investigue el tema y que nos lo cuente. Porque una cosa también, rotar al revés, pero los polos magnéticos estar invertidos, exactamente. Se pueden invertir, hay muchas, y ya existen una serie de señales que nos hacen pensar que puede ocurrir, que son posibilidades que los científicos se plantean, que ha ocurrido, que por eso son científicos, ¿no? Además, mira, ahí en la NASA, según las investigaciones de la NASA, todos los planetas giran en este sentido, en prograde, es decir, de izquierda, perdón, de oeste a este. Todos los planetas, es un giro, es una rotación común a todos los planetas, excepto a Venus y Urano. Es decir, Venus y Urano lo hacen en sentido retrógrado, que se llama, es la rotación inversa, que es de este a oeste. O sea, que no es tan, es frecuente que sea en este sentido, pero también hay algún planeta que lo hace en plan rebelde, ¿no? Lo hace justo al revés, ¿no? En plan venusino. Exactamente. Por eso dices que eres un poco venusino. Claro. Sí, esas cosas. ¿Y es Venus y qué más? Venus y Urano. Venus y Urano. Sí, según la NASA. De Urano. Ahora, a ver quién lo sabe. A ver quién va al revés, exacto. Bueno, pues entonces ellos han modelizado este nuevo esta nueva forma de rotar de la Tierra, la han hecho una investigación a ver qué ocurriría durante miles de años, qué podría haber ocurrido, y lo que han visto es que, por ejemplo, la corriente oceánica tan importante, que es la que lleva calor a las determinadas zonas de la Tierra, que es la circulación meridional de derivación del Atlántico, conocida como AMOC en sus siglas en inglés, resulta que trasladaría toda su en vez de ocurrir esto en la zona del Atlántico, lo trasladaría a la zona del Pacífico Sur. Con esto también lo que haría es que los vientos, al rotar en sentido contrario, los vientos también cambiarían, y digamos que la velocidad de rotación invertiría las masas de viento que acompañan a este giro, a esta rotación y a estas corrientes marinas, y cambiaría absolutamente el clima, fundamentalmente, de la Tierra. Y digo el clima porque también han intentado modelizar qué ocurriría, en este caso, con la topografía del planeta. Dicen, lo que han evidenciado en esta modelización es que no habría grandes cambios topográficos en el planeta, sino que prácticamente todos los accidentes topográficos estarían y orográficos estarían más o menos donde están ahora. Pero sí ocurriría, sí cambiaría evidentemente las corrientes marinas, oceánicas y el componente de los vientos. Y lo que han evidenciado es que, por ejemplo, habría en general una Tierra más verde. Pero que no se hagan muchas ilusiones porque no han contado que para eso estaríamos ya los seres humanos ahí para hacerla menos verde. Para ponerla a nuestro gusto, ¿no? Por así decirlo. Bueno, la Tierra sería algo más verde porque la cobertura de los desiertos se reduciría, ellos han visto en esta modelización, que se reduciría de 42 millones de kilómetros cuadrados a 31 millones de kilómetros cuadrados. Bastante. Los pastos brotaron en más de las antiguas áreas desérticas, donde digamos ahora son desiertos, en este nuevo modelo habría pastos en vez de desiertos, ¿no? Las plantas leñosas, es decir, las plantas que son capaces de atrapar el CO2, emergerían para cubrir la otra mitad. Ocurre que es que habría un grupo de bacterias, las cianobacterias, que son las que producen oxígeno a través de la fotosíntesis, que además florecerían o estarían en lugares donde ahora mismo no hay, con lo cual estas cianobacterias harían que las plantas y otros sistemas produjeran más oxígeno del que hay ahora mismo disponible, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, está mejor. Puede incluso decirse que si la Tierra girara al revés, sería mejor, por así decirlo. Sería mejor para la Tierra, ¿eh? Hablo, para la Tierra, independientemente, ¿no?, de que nosotros independientemente de su virus, que somos nosotros. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, habría desiertos, eso sí es cierto, donde no los hay ahora, y como hemos dicho antes, donde hay ahora desiertos, habría vergeles, por así decirlo. Pero habría, por ejemplo, desiertos en el sureste de los Estados Unidos, en el sur de Brasil, en Argentina y en el norte de Chile, de China, es decir, donde prácticamente ahora no hay, por ejemplo, en Amazonas y toda esa la zona sur de Brasil, habría invadiría el desierto lo que ahora es son selvas, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Este cambio también de los patrones de viento a nivel global, a nivel de todo el planeta, haría que hubiera existirían unos cambios de temperatura que ahora no, en zonas subtropicales y en latitudes medias. Las zonas occidentales de los continentes se enfriarían al calentarse los límites este. Es decir, que donde ahora hay, por ejemplo, llegaría el calor a Rusia, al este de Rusia, que es decir, que es una zona normalmente fría. Bueno, pues al invertirse estas corrientes de aire, llegaría calor donde no lo hay, y los inviernos serían mucho más intensos y, por ejemplo, en el noroeste todavía mucho más intenso en el noroeste de Europa, más que en la zona noreste, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, la Tierra giraría al revés y tendríamos un poco el mundo al revés. Las cosas malas serían buenas y las buenas serían malas. O en este caso lo que nos cuentas, incluso que las malas serían buenas, donde hace mal tiempo haría bueno, pero donde hace bueno seguiría haciendo bueno, evidentemente. Es decir, digamos que la Tierra sería un poco más habitable, más verde, por así decirlo, aunque no dejaría de haber sitios inhóspitos, sitios desérticos, y lo que ocurre que estas zonas desérticas se trasladarían donde ahora es más habitable. Y en los mares, por ejemplo, el mar Mediterráneo, Topográfica y orográficamente se quedarían más o menos igual. Lo que ocurre es que fundamentalmente la corriente marina esta oceánica que os he comentado, AMOC, la circulación meridional de derivación del Atlántico, se trasladaría de la zona del Atlántico sería al Pacífico Sur, donde se originarían esas corrientes marinas que son en un porcentaje muy elevado las responsables de todo el clima, por así decirlo, del planeta. Por lo tanto, en esta señal del fin del mundo que nos ha contado Javier Sevillano, investigadores alemanes han investigado qué pasaría si la Tierra girara al revés, y entre otras cosas pasaría que en Alemania pues igual no existía. o hacía calorcito. Vaya esto a saber, no sé. Estaría en otro lado, en el otro lado del mapa, ¿no? Igual eran buenos. No vendrían a Mallorca, ya se quedarían allí en su zona. Pues seguramente no tendrían que venirse hasta la costa levantina. Señales del fin del mundo, ¿qué pasaría si la Tierra girara al revés? Con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. A vosotros. Hasta mañana. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mañana volvemos a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Nos dice María José con la medida Rosa Vientos 20, escuchando esta madrugada de insomnio, La Rosa de los Vientos, la entrevista que le has hecho a Javier Ruiz Taboada. Su libro apetece leer, y más que apetecerá después de esta cita. Hay muchísimos aforismos, tweets que nos comenta Javier Ruiz Taboada en su libro, y muy bueno para estas horas. ¿Cómo estarán las cosas? Que anoche, dice y escribe, la almohada me consultó a mí. Así que si vais a consultar a la almohada, que tengáis una buena y excelente noche. Si os quedáis aquí en la sintonía de Onda Cero, muchas gracias por haber estado ahí. Feliz Día de la Madre a todas.